Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Y bienvenidos un viernes más, un día más a esta cita que durante unos 120 minutos tratamos de ofreceros con la mayor calidad posible, la que ofrece este gran equipo, un programa, una revista radiofónica cargada de misterios, de ciencia, de tecnología, de conspiraciones, en definitiva, una locura que se nos ocurrió hace 9 años, unos cuantos, y que llamamos Voces del Misterio. Esta noche con un programa muy especial, porque serán protagonistas las mujeres del equipo. Cuando venía por el camino hacia este programa, venía pensando en una frase que me gusta poco, aunque tiene un gran significado, pero me gusta muy poco. Es aquello tan traído de detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer. Yo decía, es que a mí me parece que la gran mujer siempre está delante del hombre. Y sobre todo, esta noche lo vamos a descubrir, por lo que vamos a hablar precisamente con este nutrido grupo de mujeres que nos rodean hoy, a nuestro compañero David Flores y a mí. David, buenas noches. Buenas noches, Jesús. Y que, por supuesto, vamos a saber, en boca de ellas, vamos a descubrir otra forma del misterio. La forma quizá más emotiva, la forma más intuitiva. Como dice nuestro compañero José Manuel García Bautista, muchas veces los hombres somos cacho de carne bautizado. Es lo que dice él. Yo me limito simplemente a repetir sus palabras y que nadie me malinterprete, por favor. Bueno, pues, como decimos, estamos aquí en compañía de nuestro compañero David Flores, que llevará este gran programa conmigo, porque yo no soy capaz, con tanta calidad radiofónica que tenemos aquí alrededor, de llevarlo solo, por mi cuenta. Sería imposible. Sería totalmente imposible. Entonces me voy a apoyar en él para que entre todos podamos hacer pues este programa especial. No me cansaré de decirlo porque me encanta esta forma de hacer radio. Antes, por supuesto, vamos a ofreceros un plato importante, una de esas investigaciones, ese recorrido que hacemos por el mundo de la mano de Elvira Lozano, que hoy nos llevará por los hoteles con misterio, hoteles con encanto, y vamos a conocer algunas historias de estos hoteles. Por supuesto que podéis poneros en contacto con nosotros utilizando los distintos medios de comunicación, distintos medios que para interactuar con nosotros. Uno de ellos es el correo electrónico, que es Voces del Misterio, todo junto en minúscula, vocesdelmisterio@gmail.com. En cuanto a nuestro Facebook, Voces del Misterio, ese es sencillito, no hay mucho más, es muy sencillito, Voces del Misterio. El Twitter, pues Voces del Misterio, la E no cabía en este caso, Voces del Misterio. Y por supuesto, vamos a estar con vosotros en breve en Facebook y en Twitter, ofreciendo, poniendo esas ventanas con cada uno de los temas que vamos a abordar esta noche. Así que, sin más dilación, vamos a hacer una breve pausa para que nuestra compañera Elvira se prepare el tema de esta noche, y a continuación, por supuesto, que estamos con todos vosotros y con esa gratísima compañía. No os lo perdáis, no os lo perdáis, porque estoy seguro que os va a sorprender la forma que nuestras amigas tienen de ver el misterio. Así que, una breve pausa y estamos con vosotros enseguida. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. Empezamos porque quieres llevarnos a hacer un paseo por, bueno, yo imagino que aquella persona que esté pensando en hacer un viaje, qué mejor que tener esta, apuntar estos hoteles, porque claro, como los que estamos ahora mismo alrededor de la radio nos gusta tanto el misterio, nos gustaría vivir una jornada, una noche, que a lo mejor no durmamos, pero que estemos en compañía de alguna entidad que, bueno, con la cual podamos entablar una conversación. Y hoy, precisamente, nos ofreces eso, hoteles con misterio. No iba a decir hoteles con encanto, pero no, creo que no va por ahí los tiros, ¿no? Pues vamos a empezar con esa, con ese gran documento que nos traes esta noche, Elvira. Pues sí, buenas tardes a todos y a los oyentes. Bueno, pues para mí, como siempre, un placer compartir con vosotros estos viajes, digamos, bueno, virtuales y no tan virtuales, puesto que en alguno de ellos sí he podido estar. Y bueno, voy a llevar por hoteles, y hoteles que, como bien dice, pues no son unos hoteles cualquiera, sino que tienen unos huéspedes un tanto peculiar. Bueno, pues bien, no sé si, bueno, conocéis la cita que escribía Stephen King, uno de los maestros del terror, sobre precisamente los hoteles, y es que decía que las habitaciones del hotel son lugares espeluznantes por defecto. ¿Sí? Se preguntaba cuántas personas habrán ocupado esa misma cama, cuántas de ellas estarían enfermas o cuántas estaban perdiendo el juicio, y cuántos estaban pensando en leer unos cuantos versículos de la Biblia del cajón de la mesilla de noche antes de ahorcarse en el armario junto al televisor. Vamos allá. O sea, un poco una cita bastante suculenta, ¿no? Pero bueno. Bueno, está bien. Esa es la alegría. Estamos fuertes. Estamos con alegría. Estamos con alegría, como siempre este equipo está acostumbrado. Estamos con alegría. Bien, continúa. De hecho, pues los hoteles, cuando hablamos de hoteles encantados, todo el mundo no se nos viene a la cabeza, ¿no?, del film este de Stanley Kubrick, del Resplandor. La mítica gemela al final del pasillo, las apariciones de la mujer en la bañera, bueno. Digamos que, como bien dicen, la realidad muchas veces supera la ficción, y es el caso de estos hoteles, hoteles que se encuentran repartidos por todos los territorios, sí, y que tienen, digamos, esconden la leyenda y esconden también historia, bueno, también de los propios huéspedes que se alojan en esos lugares y que dicen haber vivido, digamos, tener encuentros con fenómenos del más allá. Vamos a empezar, si me permitís, por el Hotel Stanley en Colorado, porque hablando del Resplandor, este fue el hotel en el que se inspiró, este escritor, Stephen King, que es maravilloso, a mí que me encanta. Entonces, cuando he hablado de hoteles, pues no puedo evitar sacarlo bien dentro del tema. Perfecto. Bueno, pues este hotel se sitúa en Colorado, en Estados Unidos, y se habla de apariciones, concretamente en la habitación, la 408, donde se dice que este señor estuvo aquí, Stephen King, pasó un tiempo para inspirarse en su obra. Se habla de que los grifos se abren, de que hay un fantasma de un niño que parece corretear por las alfombras, la melodía de un piano que nadie está tocando en ese momento, y también apariciones, pues, de antiguos huéspedes que en él se alojaban y que, bueno, han fallecido, y por alguna manera, pues, de alguna manera se aparecen a los huéspedes, ¿no? Vivos, a los huéspedes de este mundo. Sí. Bueno, pues nada, hay otras leyendas, pues, que también circulan en torno a este hotel. Encontramos también que hay una habitación, es la 3327, es mítica porque en ella dice que suceden diariamente fenómenos paranormales. Y bueno, la leyenda que se, digamos, que además es comercial, o sea, que lo que me llamó poderosamente la atención es que en este caso hay un espíritu, el de una mujer, una joven, Kate Morgan, que, digamos, se registró en ese hotel durante el año 1892. Esta mujer se la encontraron muerta por un disparo, 5 días después. Entonces, este caso, digamos, que causó mucha sensación en la prensa, muchas personas, pues, quedaron consternadas, ¿no? Porque además la mujer se encontró como en las escaleras del lateral del hotel, y nadie, bueno, hasta el día de hoy, nadie ha encontrado una explicación, digamos, si se trataba de un suicidio. Otros dicen que podría ser a raíz de una discusión con su marido, un posible divorcio. Sí. Entonces, bueno, el caso es que esta mujer, muchas de las personas que digamos, van a este lugar, lo hacen pensando en ella, en encontrarse con el fantasma de esta mujer. Perdona que diga cadáver. Bueno. Últimamente con la autopsia, sí, estoy un poco pensando en cadáver también. No importa, sí, también. Hombre, antes de ser fantasma, seguramente se le aplicó la autopsia al cadáver. Después pasó entonces a la otra fase, sí, que es fantasma. Exacto, ¿no? Exacto. Tiene que ser agradable eso de estar ahí viendo como un cadáver lo abren por la mitad. Una cosa así como cuando te ponen cuarto y mitad de solomillo, por ejemplo. Como una carnicería humana. Eso es. Lo que pasa es que con, ¿no?, una sensación un poquito más, ¿no? Bastante desagradable, sí. Bueno, continuemos mejor con los fantasmas, que seguro fantasmas, que son más agradables. Exacto, que exacto. Eso. Continuemos. Pues esta chica, por lo que según dicen, esta mujer, pues se supone que tenía un cáncer de estómago, estaba bastante mal, estaba bastante enferma, y estaba esperando como a su hermano, que era doctor, y que le iba a traer un tratamiento. El caso es que, bueno, No se sabe esta chica, su cuerpo, lo que se sabe que fue encontrado allí en el hotel, pero no tenía un agujero de bala, la sien derecha, pero nada se sabe. De hecho, hay un libro también, La leyenda de Kate Morgan, un autor que cuenta la historia y que, digamos, que los mismos clientes del hotel, pues siempre, cuando, digamos, se marchaban, decían que sí, que habían presenciado objetos que se movían solos, luces que parpadeaban. Averías en la, averías también en la telefónica, ¿no? También en la televisión, llamadas extrañas que recibían los propios huéspedes. Uh-huh. Y bueno, también pues despertador, por ejemplo, despertador que suena, ¿no? Algo muy desagradable, decir que sonaba sin haber sido programado, o sea, en mitad de la noche. Es muy desagradable, la verdad. Muy desagradable. Yo, ¿ves? En esa habitación no podría estar, porque el despertador iba a durar solamente la primera vez que me despertara a deshora. La segunda seguro que no me despertara. Estaba ya destrozado. No, seguro. Tiene que ser que el fantasma haga ding, ding, ding, ding, ding, pero con la boca. Bueno, pues bien. Y otro de los invitados también, pues hablaba de que una noche iba a una fiesta y que se detuvo, claro, en el pasillo cuando vio a una mujer vestida de otra época. Una mujer parecía vestida con un atuendo de finales del siglo XIX, cuando coincide con cuando falleció esta chica. Uh-huh. Y que, digamos que decía que no había ninguna fiesta de disfraz en el hotel, ni había, ni era Halloween. O sea, que él se quedó perplejo cuando vio una señora vestida de otra época. Ajá. Ella dice que se quedó mirándole y que sonrió. Entonces este hombre, pues, digamos que asustado, pues imagino que... Hombre. O más bien un poco... Sí, hombre, contrariado al menos. Dice, hombre, a ver, ¿de qué va la historia esta? Pero bueno, al menos contrariado. Bueno, continuemos con algunos de esos hoteles encantados. Pues sí, otros hoteles, precisamente el Hotel Cecil en Los Ángeles. No sé si, imagino que son unas imágenes, ¿no?, que bastante se hicieron muy famosas. Porque se mostraba una joven que era canadiense, estudiante de 21 años, Elisa Lam, que bueno, se encontró a los días en el interior de un tanque de agua que se alojaba en la azotea. Sí. Era un lugar muy difícil para entrar precisamente en ese depósito de agua. Y bueno, tras la encontraron, claro, nunca se sabe, ¿no?, si puede ser un homicidio o si se trata de un suicidio. Entonces, claro, cuando investigaron, revisaron las cintas que allí había y vieron las imágenes de una chica que estaba como en un ascensor. Se quedaba como en medio del ascensor, volvía a mirar, estaba como aterrada, asustada, no había nadie, porque no había nadie con ella. Pero esta chica tenía miedo, era como si viese a alguien que venía por ella, se sintiese como atacada. Y luego, pues, la prueba, bueno, después se realizó una autopsia y no detectó ninguna sustancia tóxica, ni droga, ni alcohol, o sea que la chica aparentemente estaría bien. Sí. Vamos, no estaría, me refiero, bajo ninguna sustancia. Y bueno, se supo que este lugar, este hotel, pertenecía a un antiguo edificio de viviendas en las que en la época, bueno, pues habitaban varios asesinos en serie. Además era, como un boom inmobiliario en esa época. Y se ofrecieron como a modo de viviendas económicas, que de hecho muchas personas de bajo nivel, ¿no?, de bajo estatus, pues podían adquirirla. Por ejemplo, asesinos tan míticos como Richard Ramírez, que era famoso como Night Stalker, que era un mítico asesino en serie, y después Jack Unterweger, que era bastante famoso, que es el famoso asesino de las prostitutas, ese señor, todas las prostitutas que se las llevaban a su casa parecían muertas. Ajá. Entonces no se sabe si hay alguna fuerza, una energía negativa que hace que esta chica pudo estar, digamos, poseída, o si estuvo inducida a que se suicidase de esa forma. Uh-huh. Luego también el Hotel de la Muerte, o el Hotel Baker en Texas, es un hotel que actualmente se encuentra abandonado. Digamos que, claro, para que veáis el nivel de actividad paranormal que hay en esta zona, y es que muchos indigentes, digamos que se han alojado, ¿no?, un típico edificio abandonado, vamos a meternos dentro, y han tenido que salir huyendo porque, digamos que el edificio parece albergar los espíritus de esos huéspedes que en su momento fallecieron en ese lugar. Digamos que hay casos de una mujer que se suicidó allí, que dice que todavía continúa vagando por los pasillos. También hay informes que sugieren que se trataba de la esposa del gerente del hotel. Otros dicen que es la amante del señor Baker, que se supone que es el dueño, el que compró este hotel. Y desde entonces pues siempre cuenta la leyenda, que ella saltó desde la parte superior del hotel, o sea que se precipitó, y que dio cantidad a gran informe, a una gran cantidad de informes paranormales. digamos, pues una señora, por ejemplo, está en su habitación de hotel y se despierta y descubre que el vasito este que tenemos en el baño con el agua, que, vamos, el que tenemos en el lavabo, pues esta señora vio marcas de lápiz de labios, o sea, de marcas que ella ni siquiera... de color rojo encima, que esta señora decía que ella ni siquiera se había pintado los labios y que eso no era de ella. También, pues, personas que dicen, por ejemplo, que afirman oler el perfume de lavanda, un perfume que nos suena como antiguo, ¿no? El típico perfume este que a lo mejor usa nuestra abuela, pero que no es un perfume actual, que tú dices, bueno, ese aroma que viene de repente, como que lo estás sintiendo, lo estás oliendo. Luego, pues... otro, claro, también la mujer, un hombre, vio a un señor. Decían que había un antiguo operador de la, que trabajaba en el mantenimiento del ascensor y que murió, que falleció. Y también, pues, hay otro... Falleció misteriosamente, se dice, en un accidente, y que fue seccionado su cuerpo en dos, o sea, por la cintura. Entonces, muchos de estos clientes decían que habían visto el espíritu de un señor, pero no sabía si era un señor, era un cuerpo sin cabeza. O sea, habían visto como un cuerpo diseccionado, pero no se sabía... Exactamente. Que posiblemente se correspondiera al accidente, ¿no? A la visión de ese accidente, vayamos. Exacto. Luego, pues, nos vamos un poquitín más lejos, a Canadá. Tenemos el majestuoso, digo majestuoso porque es precioso, es un hotel, el Fort Garry Hotel. Digamos que este lo que aguarda es un huésped un tanto especial. Concretamente lo encontramos en la habitación 202. En esta habitación ya sabemos que, bueno, normalmente estos fenómenos paranormales van ligados a extrañas circunstancias, asesinatos, también digamos que esos hechos macabros, ¿no?, quedan impregnados en estas paredes, ¿no?, en estas estancias, y que estas almas errantes pues siguen deambulando por esos pasillos. Pues en este caso fue la mujer, como bien digo, que bueno, apareció asesinada, y que hay testigos que afirman que escuchan voces, ruidos que les llegan a atemorizar. No sin antes, bueno, que me gustaría trasladarnos a tierras escocesas. Como ya sabéis, soy un amante de la tierra escocesa. Sí, me gusta mucho Escocia. Me encanta, además por su historia. De hecho, Escocia, como sabéis, bueno, tiene la tradición de los castillos. Muchos de estos castillos se han abierto en la actualidad como hoteles. Han sido, digamos, reformados y son hoteles preciosos, maravillosos. Pero hay uno de ellos, que es el mítico castillo Tulloch Castle Hotel en Dingwall, Escocia. Este castillo fue construido en el siglo XVI y se dice que apareció el espíritu, de una joven. Me gusta decir espíritu, no me gusta la palabra fantasma. Bien, perfecto, lo mismo. Prácticamente lo mismo. Sí, me gusta más. Bueno, pues esta chica decía que había tomado una fotografía y que se aparecía lo que era una mano de una joven apoyada, agarrada en una barandilla de una escalera. También no sé si recordaréis el hotel que cité cuando hablé de Edimburgo. El hotel de Scotland, el escocés, que hablaba de que era, bueno, era una antigua oficina de correos. Y entonces aquí, pues, digamos que las personas, los huéspedes que habían estado, también los que estaban en el hotel, en los huéspedes, los trabajadores, mismo no me sale la palabra, vaya por Dios. En recepción, los recepcionistas, exacto, el recepcionista, bien. Pues estos señores, claro, decían que se escuchaban como un sonido, como poniendo sellos, ¿sabes? Como si hubiese ahí trabajando. Alguien, claro, como trabajadores. Luego también había un hombre, decía que vagaba por los pasillos, en las habitaciones, se aparecían a los huéspedes. Y bueno, como siempre, los castillos, ¿no? Los castillos también están en Irlanda. Hay un castillo que está, bueno, que este fue construido en el siglo XVII y está situado en plena costa de Belfast. En él se dice que, bueno, está el espíritu errante de Lady Isabella, era una mujer que falleció trágicamente al precipitarse desde la ventana. Decía que trataba de escapar del marido, quien además le había arrebatado a su hijo al nacer. O sea, una historia bastante trágica. De hecho, por eso digo que muchas de estas estancias están marcadas por esas tragedias, ¿no? Esas historias tan tristes. Pues los huéspedes decían que habían visto a esta mujer con largo ropaje de época. O sea, como que Lady Isabella era visto por alguno. Además, la típica escena de la mujer vestida así de negro, con el típico ropaje de la época, o sea, sí. Que imagino que no nos gustaría más de uno, ¿no?, encontrarnos con este tipo de espíritus allí en una noche. Bueno, también avisar, bueno, de que hay que intentar siempre, pues, antes de reservar una habitación, intentar informarnos de las historias. También, bueno, resulta apasionante para los que nos gusten, ¿no?, el decir, voy a pasar una noche en un hotel donde ha habido aquí un asesinato, un crimen, y que voy a, o una historia, ¿no?, de una aparición. Sí. también, bueno, la historia del Queen Mary. Este está en California. Y este, lo que nos llama la atención, es que se trata de un barco, de un antiguo transatlántico, que se hizo famoso durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, bueno, ahí pues hay también tours que hacen dentro del barco. Claro, además tiene que haber fenómenos paranormales, porque estamos hablando de que además se le conoce como el fantasma gris. Y estamos hablando de que, bueno, que en la Segunda Guerra Mundial, vamos a suponer la cantidad de personas que fallecieron. Hombre, claro. Y también, claro, imaginamos que un viaje, bueno, es largo, ¿no?, que se hacía en aquel entonces, que personas que hayan fallecido por lo menos de enfermedades. Y bueno, también, pues, no olvidarnos que en España, de hecho aquí, bueno, en la revista digital de Voces del Misterio se hace una mención del Hotel Meliá Zaragoza. Ah, pues sí, es cierto. Que tras ese incendio que se provocó en el 79, fallecieron entre 76 y 80 personas. Pues digamos que son hoteles que están minados, ¿no?, que están marcados por alguna historia. A mí me pasó yo tengo una anécdota curiosa, por eso me decanté por este tema de los hoteles. Y es que yo me encontraba de vacaciones con la familia, estaba tengo esa vivencia porque la verdad es que la recuerdo como un suceso bastante extraño. Estaba en Benalmádena, en un hotel, vale, en simple vista un hotel normal, me refiero a unas vacaciones normal, un hotel bastante, imagino que no habría historias que no era histórico, en un hotel de nueva construcción. Y esa noche, pues mi madre me dijo que me vio como incorporada en la cama, pero como si fuese sonámbula, que yo no soy sonámbula, y yo estaba como hablando con alguien. Y yo no recuerdo nada, porque además yo estaba dormida y me lo contó por la mañana. Sí. O sea, y yo no tengo episodios de sonambulismo. No lo has pasado nunca. No. Y fue una cosa bastante extraña, la verdad. No sé hasta qué punto ahí puedo ser a lo mejor cansancio. Vamos, estaba totalmente incorporada en la cama. Y estaba hablando con alguien. Digo, madre mía, pues yo no me he enterado de nada. Y eso que yo hablo con los codos, pero no me he enterado de nada. Ya. Y nada, y fue la verdad que fue una vivencia curiosa. Por eso imagino que las personas que tienen esa serie de vivencias en los hoteles, pues tiene que ser, por lo menos te tiene que marcar, ¿no? Vamos a hablar esta noche de experiencias parecidas a esa, a lo mejor no en un hotel, pero en algunos lugares donde hemos ido a hacer algún tipo de investigación. ¿Alguna cosita más, Elvira? Pues nada más. Nada más. Pues informen siempre que... Nos parece poco el repaso que se ha hecho por los hoteles, y que hemos tomado en buena nota, porque a lo mejor incluso hacemos una ruta de misterio por los hoteles, encantados. Pues quizá hagamos un viajecito por el mundo. Por aquí, por Sevilla, tenemos algunos, ¿eh? Bueno, si nos permiten entrar, lo malo es que esta habitación ocupa. Pero verá que la verdad, pues si se hacen fotos y sale, simplemente es para ver si la fotografía sale alguna entidad, que después media la fotografía salen los clientes de alguna manera, lamentablemente, pues oye, la fotografía paranormal es lo que tiene. Claro. Tiene este tipo de daños colaterales. Pero bueno, a lo mejor lo hacemos. Quizá nos animemos un día de esto y hagamos una ruta de misterio por los hoteles encantados, en este caso por la ciudad de Sevilla, y quién sabe si por alguna ciudad más. Elvira, claro, muchísimas gracias. No te retires, porque vamos a parar un momentito. Vamos a dejar que nuestros oyentes apunten los nombres de los hoteles y lo que ocurre, que alguno de ellos todavía estará ahí apuntando. E inmediatamente vamos con la parte que interesa de esta sección, la parte importante, las mujeres de este equipo y sobre todo sus experiencias en torno al misterio. Todos los viernes tienes una cita muy particular con el misterio aquí, en Sevilla Fútbol Club Radio, en el 91.6, con el equipo de Voces del Misterio, de 8:30 a 10:30 de la noche. ¿Te lo vas a perder? Tenemos aquí de derecha a izquierda por las mujeres, David, no te preocupes. No. Si vas a presentar a las mujeres, espero no me nombres. No. A ti te nombré al principio ya. Vale. Ya sobro. Erika Rocha, buenas noches. Vamos a coger el micrófono. Elvira, ya la hemos saludado anteriormente, que está aquí justamente a su derecha. Mari Carmen Bravo, buenas noches. Buenas noches. Ana. Buenas noches. El compañero nuestro del equipo, además, que esta noche viene como invitada también. Ah, buenas noches, sí. Ya sabéis que yo, para lo que me llamé y puntual. Eso, Ana Garrido. Bueno, pues vamos a, efectivamente, el problema es ese. Nos decía José Minero, que está al otro lado de la pecera, que lleva los mandos técnicos, y que hace que llegue de esta forma tan maravillosa el sonido hasta vuestro receptor, excepto cuando en algunos momentos había un cierto... Sí, una cosa extraña que ha ocurrido ahí, pero bueno, no hay nada que se ha arreglado inmediatamente y no hay problema ninguno. Ha habido una especie de parafonía de fondo que lo hemos arreglado, hemos conseguido arreglarlo. Bueno, es lo que decía José Minero, que por supuesto los invitados, hay algo que no hemos dicho, una norma que es fundamental, es que cuando vienen tienen que traer alguna vianda, que traer algo y no... Han dicho que nos invitan a cenar ahora. Vale, entonces no hay problema. Perfecto, entonces sin problema ninguno. Nos ha dicho, nos van a invitar, perfecto. Sara Vargas, buenas noches. Buenas noches, José. Bueno, Teresa, nuestra compañera Teresa, que por la noche nos trae esa información tan interesante. Muchas noches, Teresa. Hola, buenas noches. Y María Ángeles Leiva, que es la que nos lleva durante esta noche, nos ha llevado a esas mancias y que también tiene mucho que contar en este especial Mujeres y Misterio. Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, vamos a ver. Yo me gustaría que cada una cogiera el micrófono cuando quisiera. No preocuparos por el tema del sonido y demás. A ver, que hable por el micrófono. Hay que ver... La primera en la frente, Jesús. Señores. Jesús. La primera en la frente. ¿Quién te ha mandado? Bueno. ¿Quién te ha mandado a ti? Ánimo, Jesús. No puede. Bueno, ahora alguno comprenderá, Jesús, el por qué cuando una foto que ha salido por ahí, por WhatsApp, y me han visto aquí, decía... El señor Flores, ¿qué hace ahí con...? Claro, que yo... Ahora debe comprenderlo. Claro, soy poco para poder... Pero bueno, como decía al principio, oye, que ese dicho que habla de detrás de todo, el hombre, hay una mujer que no, que está delante, siempre la mujer está delante del hombre. Por supuesto, aquí vamos a ver ejemplos esta noche de ese yang que templa nuestro yin muchas veces cuando hacemos una investigación. De esa especial sensibilidad, porque cuando nosotros vamos y nos metemos en la cabeza, vamos a ir aquí, pues ella, no, yo creo que he percibido algo allí, y generalmente cuando vamos en ese sitio le hacemos caso, efectivamente allí donde se percibe algo, donde captamos algo, no donde nosotros, si eres rudimentarios que todavía no hemos dejado el mazo ni nos hemos bajado del árbol, solemos decir en muchos de los casos. Entonces eso es lo que esta noche vamos a intentar que ellas nos cuenten, porque a mí me gustaría empezar dentro de lo que... No preocuparos, aquí podéis decir lo que queráis, ¿no? Podéis decir lo que queráis, no hay problema ninguno. Lo que pasa es que, claro, tantos ataques al director del programa pues pueden suponer después una pequeña falta. Yo tengo aquí las tarjetas amarilla y la roja. De momento tarjeta amarilla no he sacado. De momento no he sacado tarjeta amarilla, pero... Bueno, cuidado con lo que esta noche vamos a ir. Yo no me atrevo a hacer nada. Yo calladito. Vale. Bueno. No, pero se estaban hablando de premio, Jesús. Ya. No puede sacar tarjeta amarilla, tarjeta roja. Bueno, vale. No se puede. Hay que entender una cosa. Esa sección es exclusiva nuestra, ¿vale? No empecemos ahora. Coger las secciones como cada uno queremos porque no es plan, ¿vale? Bueno, me gustaría que cada una de vosotras me digáis la razón por la cual empezasteis esta locura del misterio. ¿Cómo comenzasteis a que os apasionara este mundo de la investigación parapsicológica? ¿Si es por algo que vivisteis hace tiempo atrás, una inquietud, alguien que os empujó? Yo os voy a pedir que si fue una misma persona la que os empujó a todo esto, que por favor digamos el nombre con calma, porque no está aquí entre nosotros en algunos casos, y hombre, no vayamos a invocarlo ahora, dejémoslo donde está. Así que Erika, cuando quieras empieza tú misma. No, yo solo quería hacerte un comentario cuando has dicho que nosotros te hemos invitado a cenar. Aquí la caballerosidad brilló por su ausencia. A ver, estamos en igualdad de género. No vayamos ahora a decir, es igualdad de género, por favor. Tengamos en cuenta eso, que siempre resulta que yo he puesto delante del hombre a la mujer y resulta que no, que va a estar el hombre sacando la cartera. Que eso no es plan. Vamos a hacer que todos colaboremos en esto. Las invitadas tienen que, después del programa, por supuesto, cuando terminemos, pues vamos a celebrarlo, y espero que pues nos agasajéis a los miembros de masculinos del equipo de Voces del Misterio con pues una buena cena. Erika, ¿cómo empezaste en esto del misterio? Mira, pues empezar nunca se empieza. Aquí más bien es un poco de todos sitios que la gente... No te preocupes, venga. Que la gente, nos empezamos a juntar con cierta gente, que no quiero decir sus nombres, que la estoy viendo aquí a los ojos. ¿Dónde yo? ¿Detrás mía? Cuando nosotros los conocemos a ustedes, empieza más lo que viene siendo la... Ajá. El mundo del misterio. Bueno. Estoy hablando exclusivamente de Jesús García Bautista, María Ángeles Leiva. Yo sí. José Manuel García Bautista. Ah, bueno, José Manuel García Bautista es posible porque ya que no está aquí vamos a meternos con él un poquito. Es el culpable de todo esto. Qué narices. Sí, sí, el culpable. Yo me libro de su. Y por supuesto, aquí el que está aquí a mi lado. David Flores, porque, hombre. Es mi marido y tendré que acompañarlo. Claro que sí. Y no puedo decir nada porque si no duermo esta noche en el sofá. Bueno, eso sí duerme esta noche, que ahora tenemos que ir de ruta extrema. Ahora lo hablaremos también. Elvira, porque yo cuando te conocí no te hacía mucho relacionado con el mundo del misterio, sin embargo te he visto en alguna que otra investigación, y la verdad de forma muy intensa, lo has vivido de forma intensa. ¿Para ti quién fue ese patrocinador, la persona que te metió el gusanillo en el cuerpo de decir, vamos a hacer la investigación? Lo que es, bueno, el tema de temas paranormales y de misterio, a mí siempre de pequeñita yo he vivido mi mundo y me gusta mucho. Luego, lo que es el mundillo este de la ruta y de la radio, fue Bautista, que nos refrescó, y la verdad que fue el que... WhatsApp a José, decirle, José, no escuche el programa hoy. Van dos de dos, ¿eh? Sí, yo creo que sí, Bueno, pues nada, ¿y fue el culpable quizás fue José Manuel o es que ya tenías ya algún tipo de inquietud, todo el ¿no? equipo, sí, claro, ya me empezó a gustar y cuando ya tuve el acercamiento con la ruta y descubrí lo que era ese mundo, aparte de que yo ya, vamos, antes de estar en Voce, pues claro, yo ya voy por mi cuenta, hacía mi cosilla, pero sobre todo ha sido estar aquí. Bueno, pero de todas formas, después os preguntaré a alguna de vosotras si habéis realizado algún tipo de investigación por vuestra cuenta antes de entrar en el equipo del programa, antes de conocer a José Manuel, a este loco presentador o a José David Flores. Mayralmen, a ver, pues ¿tú yo cómo creo empezaste que ya todo eso? Mi historia, el culpable es José Manuel, está claro. Bueno, de todas formas, siempre puedo decirlo para la audiencia de nuestro programa, a ver quién fue el culpable. Está nominado tú. Va a tener que abandonar la casa. Totalmente. Todos los votos. Si hubiera un display que aparecieran todos los votos al lado de la cara de él sonriendo. Todos los puntitos. Fue él entonces, nosotros, ¿no? Nosotros comenzamos, vamos, a mí y a Loren, que es mi compañero de investigación y marido, como sabéis. Sí. Nos apasiona. Y yo desde chica tuve algunas experiencias. Sí, y bueno, se juntó el hambre con las ganas de comer. Ya. Empezamos a leer los libros de José Manuel y decidimos si este hombre investiga y claro, consigue no resultados. Si este tío investiga, yo también investigo. Yo, ¿por qué no? O sea, claro, si este investiga yo. Claro. Si hubiera sido Jiménez de Losa, pues diría, ostras, no, que Jiménez de Losa. Si este investiga, pues investigo yo también. Y ahí nos pusimos mano a la obra y luego ya, pues claro, evidentemente con ustedes. Bueno, pues nada, pues Ana... Buenas. ¿Y tú qué? ¿Cómo empezaste en todo esto? Que la verdad que te veo cada día, cada semana más apasionada por la búsqueda de lo desconocido, ¿eh? Voy a más. Venga, pues vamos a ver, ¿quién fue el o la responsable? Yo partía de la base de haber tenido alguna experiencia, vamos a poner entre comillas, pero rarita. Bien. Vale, entonces, cuando tú empiezas a buscar es porque te queda un interés previo, ¿no? Verás, puede ocurrir que alguien te arrastre y que te des de boca con ello, pero en mi caso, a mí el tema ya me picaba un poco, ¿no? Saber qué era eso que en un momento dado yo podía percibir. Entonces, bueno, pues una tarde de esta que no tiene nada que hacer, te encuentras con Bauti por el centro, también. Qué y entonces hicimos la primera ruta con él, bueno, un poquito de historia sobre casos de Sevilla. Y fue él el que nos dijo, oye, pues hay unas rutas extremas y tal que están muy bien. Y hombre, pues como a Pedro y a mí también, pues nos hace falta poco. Pues allí que nos plantamos en Halloween y desde entonces pues vamos a más. Acabamos de aterrizar, pero... ¿En Halloween? Sí. ¿Visteis a una persona así bajita disfrazada de guindilla con un candil? Tal cual, estaba estupendo, Jesús. Pachillarme, estaba genial. Estaba pachillarme. Vamos, yo, demasiado. Qué barbaridad. A ver, decir una cosa. La Ruta del Misterio son los responsables de que sea el primer año que yo me disfrazo en Halloween, porque es una fiesta que jamás me ha gustado. Sin embargo, no solamente fui, sino fui disfrazado. Que yo cada vez, cuando me bajé del coche y cogí el candil, decía, ¿yo qué hago aquí? Dios mío, ¿yo qué hago aquí? ¿Disfrazado? Y encima... Sí, de guindilla. Sí, pero el candil además bien preparado, de guindilla. No me tires de la lengua, David, no me tires de la lengua, que esta noche no me tires de la lengua, que no dice que eres responsable de que yo me disfrazara de guindilla. ¿No era el pijama? Bueno, corramos un tupido pelo porque si no vamos cometer un atropello esta noche. Sara, a ver. Buenas noches. Buenas noches. ¿Y tú qué? ¿Quién fue él o la responsable? Vamos a ver. Como aquí mis compañeras han dicho anteriormente, sí. Yo ya tenía... había tenido un par de experiencias previas, sí. Lo cual siempre me había interesado un poquito el tema, había uh-huh. leído varios libros y tal, cayeron en mis manos los primeros libros del uh-huh. Baudí. Bien, bien. Uno más. Uno. Después de los primeros vinieron los segundos, vinieron los terceros, hasta que... No sigas contando porque entonces no tiramos todo el programa contando el libro, Es que eso me hace como... Es una panadería, es una sí, panadería, sí, tú. Sí, sí, sí, hace libros como exactamente, como una panadería, eso, exactamente. Continúa, y entonces, el día de Halloween, el mismo día de Halloween, yo tenía un receso en el trabajo, me metí en Twitter y me aparece el primer tuit. ¿Mm? Un tuit de José Manuel diciendo, vente a una ruta extrema, lo pasarás de miedo y tal, y como vi el tuit, lo llamé. Y a partir de ahí hasta hoy. Claro, claro, bueno, pues me parece bien, que José Manuel es como el Calamaro de los libros. Andrés Calamaro hace un... Dice, voy a sacar un disco, saca 4. Pues José igual, me saca un libro, hace 12. Y lo tiene ahí, de vez en cuando cambio de uno al otro. Un poquito más. Bueno, Teresa, la verdad es que... Yo a ti no te hacía tan amante del misterio y sin embargo yo creo que nosotros estamos ahí empujándote, ¿eh? Tú eres la que más te está resistiendo, pero poco a poco estás cayendo en las garras del misterio, poco a poco te veo, poco a poco te vas en ese camino, que yo te advierto que esto pasa como el chiste que de Tarbancito Antiguo, el que entra no sale, ¿eh? Así que ten cuidado. A ver, Teresa, ¿cómo entraste en esto del misterio? A ver, bueno, a mí el misterio de Jesús me gusta desde que era pequeña. Bien. Desde que era pequeña, mi abuelo tenía una curiosidad. Uh-huh. Mi abuelo es que le gustaba mucho acumular libros, pero mira, perdón, no sabía leer. Anda. Bueno, mira. Sin embargo, tenía en su casa una habitación toda llena de libros. Uh-huh. Mira, había una colección de misterios, libros de Stephen King, también por supuesto Félix Rodríguez de la Fuente. Uh-huh. Entonces, yo creo que fui alimentándome de todo eso, uh-huh. conociendo a esos personajes también, sí. también la televisión, que no siempre tiene consecuencias negativas. En mi uh-huh. caso, pues influyó positivamente, también me gustaban todos los programas de misterio, me fui enganchando poco a poco, las historias de uh-huh. terror, las películas de miedo, mi padre uh-huh. también que es un amante de todo de misterio, uh-huh. la revista Más Allá, la revista Karma 7 por aquel entonces, uh-huh. grandes revistas. Todas las revistas relacionadas con misterio, siempre las he tenido en casa. Y eso está bien. Descubrí a J.J. Benítez muy joven también, con 16 años, uh-huh. 16, 17 años. Bueno, bien. Yo fui siempre siguiendo los programas de todos los programas de misterio, de crímenes también, como Elvira. Ah, bien. En eso ya ahora sé la conexión de vosotros dos, ahora la entiendo. O sea, va el tema del crimen, ¿no? Bueno, ya hablaremos de eso, hablaremos también del crimen. Son amigas de Apolo. Hemos hecho el Faro de la Muerte. También, ¿no? todos aquellos programas de... ¿El Penumbra? ¡Hombre! Gran personaje donde los haya, el Penumbra. ¡Vamos! Hombre, por supuesto me causaban risa, ¿no? Sí, pero... no, pero bueno. ¡Qué menos! De vez en cuando lloraba. Pero desde entonces, de que había un jovencísimo Iker Jiménez por aquel entonces desconocido, sí. temblando temblando con cara de susto delante de la cámara, que todavía ni era conocido. Todavía tembla, pero bueno. Ya ni siquiera la... ¿Recordáis un programa era con, mi era enigma favorito? Sí, claro. Sí, exactamente. ¿Quién se lo veía yo? Con el extraterrestre. Sí. Mis enigmas favoritos, eso es. Yo... Todos esos libros me fui empapando Jesús y en mi caso, bueno, tengo que reconocer que con José Manuel, en nuestro caso no ha sucedido, sí. un poco al contrario. ¿Ah, sí? En nuestro caso se podría aplicar aquello de Dios los cría y ellos se juntan. Ah, vaya, bueno. Bien. ¿Os gusta el tema literario? ¿No? ¿Os habéis unido a través de los libros, no? ¿Es algo así o...? Bueno, digamos que lo he conocido... Hemos conseguido muchas veces. Ah. El destino nos ha unido muchas veces, sí. poco a poco. Uh-huh. Hasta ahora que cuando... Bien. Pues hemos coincidido, pero... Los libros te reconozco, los he empezado a leer ya por amistad, ¿no? Ah, vale. Invitamos a los amigos, bebé. José, no escuche. Tú a lo tuyo, tú no escuches. Quítate el pinganillo de la... Quítate el pinganillo que no escuche. No, tú a lo tuyo. El libro es muy recomendable. Coméntale de eso. Ahora intenta arreglarlo, arreglado, Teresa. Arreglado, Teresa, arreglado. Arreglado. Bueno, vamos con la última de la ronda, porque después daremos otra rondita. Pero ahora... Puede hablar quien quiera con las preguntas que yo voy a hacer. María Ángeles, a ver, sí. el responsable de que te haya... Tú mismo. ¿Para qué nos vamos a ir más lejos? Aquí está la itomía. Yo un voto. Sí. ¡Tengo un voto! ¡Tiene un voto! ¡Tiene un voto! No. Tengo dos. Tienes más, Jesús. Aquí hay muchos que han dicho... Aquí hay muchas que han dicho que tienen la culpa las rutas. Las rutas. Sí. Entonces yo me doy por aludido y tú te tienes que dar por aludido. El vestido de guindilla ese. Vale. Bueno. Entonces yo, ¿no, María Ángeles? Sí. Aunque como coincido con la mayoría de las compañeras, que de pequeñita también me atraía muchísimo todo esto, por vivencias propias que he tenido, sobre todo con el tema de los sueños. Soy muy rarita, lo reconozco, pero siempre tiene unos sueños muy raritos, muy especiales. Tú ya me conoces, porque te he dado noches muy muy complicadas a ti. Alguna que otra. Ya sabes muy bien por dónde voy yo. Y en el caso de mis padres, pues tengo que decir que son muy escépticos. Yo no me he criado. Doy fe. Salvo en una cosa. Mi suegro es un amante del fenómeno ovni. Pero porque él, por su trabajo, tenía que estar mucho en carretera, en coche. Y él la asegura, vamos, en el resto de cosas dice que no cree para nada. Porque dice que él tiene que ver para creer, si no, nada de nada. Vale. Pues en el fenómeno ovni sí, porque él dice que tuvo una experiencia con algo, un objeto que se le atravesó en el medio de la carretera. Era de madrugada, porque es que él se llevaba toda la noche conduciendo, y en el medio de un campo, allí en una carretera, dice que se le vio un objeto que se puso delante de él, se paró, y que después, como tal y como se paró, se apoyó en la carretera, salió otra vez volando. Entonces dice que él cree por eso, porque lo ha visto. En el resto no cree, porque no ha vivido nada más, solamente ese hecho y punto. Lo ha invitado a una ruta extrema. No, es complicado porque no cree, Carmen, en nada de eso. Dice que todo eso es mentira. Ya te digo que me crié en un ambiente bastante escéptico, excepto en el tema ovni, que sí le gustaba mucho escuchar Jiménez de Losa, le gustaba escucharlo, pero vamos, que no... Bueno, a Jiménez de Losa, ¿quién no le ha gustado? Porque... Claro, le gustaba mucho ese tipo de programas, pero después decía que todo eso era mentira, que él lo único que creía era los ovnis, o sea, que de ahí no lo saque. Bueno, Eso es cierto, doy fe de ello. Bueno, una vez hecho esta primera pregunta, para que los oyentes más o menos tengan en cuenta la introducción sobre el tema, me gustaría hacer una pregunta a todas, y ya vais contestando pues como queráis, por turno. A ver, siempre hago una de estas de las preguntas que son más intimistas. A mí me gustaría que la segunda pregunta fuera la descripción de aquel fenómeno parapsicológico que en vuestra vida habéis vivido. Ojo, no que hayáis visto en televisión, ni que hayáis leído, ni siquiera que hayáis oído en radio o de otras maneras, sino que hayáis vivido y que todavía esté ahí en vuestra cabeza dando vueltas diciendo: yo no entiendo esto, ¿cómo me pudo pasar a mí? A ver, podéis empezar como queráis, cogáis turno. Venga, sube. Yo, por ejemplo, a mí me marcó, y yo creo que por eso, como te dije antes, me metí en este mundo. Cuando era pequeñita, tenía unos 14 años, 13, 14, una noche yo dormía en la habitación con mi hermana, y esa noche pues no podía dormir, me sentía nerviosa, no sé qué me pasaba. Total, yo tenía la costumbre de ponerme mirando a la pared, y esa noche, pues como no me podía dormir, miraba hacia mi hermana, que estaba en el lado derecho. Y cerré los ojos, de estas veces que intenta quedarte dormida, por mucho que querías, nada. Y de repente escuché como unas campanitas, como la campana esta que se utiliza. Sí. Y yo decía, ¿eso de dónde viene? Además ya era tarde, mis padres ya estaban acostados, no había ruido de tele, el barrio estaba ya dormido. Y cuando abrí los ojos, me vi a una mujer sentada en los pies de la cama de mi hermana. Esto yo creo que lo habré contado una o dos veces, porque la verdad luego te llaman de loca y te llaman de otras muchas cosas. Estamos, ¿no?, en un programa adecuado, porque aquí... Claro, por eso aquí se llaman loca, hay muchos locos. A ver, estamos todos locos, o sea que... Sí, y la verdad que me impactó la imagen de esa mujer. Además no podía hablar, no podía gritar, no podía hacer nada. Me quedé mirándola, la verdad era guapísima, con el pelo largo, rubia, y yo, vamos, es que cierro los ojos y me acuerdo de ella perfectamente. A través de ahí ya quise saber qué pasaba y quién podía ser, claro está. Buena experiencia, pues oye, bien. Además es curioso, o sea, te paralizó, no te causó terror ni empezaste a gritar como pasa en las películas, por una persona y digo, ¡ah! Yo siempre digo, todo el mundo grita, oye. le estaremos toda la noche escuchando gritos por todas partes, ¿no? A ver, ¿quién es la siguiente que coge el micrófono y comenta ese hecho parapsicológico que realmente le ha... todavía le está retumbando? Ana. Ahí vamos. Venga. Pues a ver, fijaros que suele ser muy habitual, sí, que contemos casos que ocurren de noche. Y resulta que a mí el que más me ha impactado me pasó así como que a la 1:30 del mediodía. Vaya. Entonces, ¿eh? Siempre me ha llamado la atención eso, ¿no? Que no fue de noche, yo no estaba durmiendo. Bueno. Con lo cual no me puede caber duda de que de si será medio sueño, será de esto que piensas que estás despierto y realmente lo estás soñando, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo estaba terminando la carrera de periodismo, tenía un trabajo un poquito complicado de relaciones internacionales y el plazo de entrega era aquel día a las 8 de la tarde. Entonces, de esto que te ha pillado el toro, has tenido exámenes, Elvira me entenderá, porque a veces cuando tiene 22 asignaturas en un año es el ritmo frenético. ¿22 asignaturas? Sí. Ese fue mi primer año de carrera. Pero bueno, estas cosas en periodismo se dan. Internacional es muy intensa. A mí, sí, es muy intensa. Y además pillo en un momento bastante, bastante movidito. La cuestión es que yo tenía que entregar el trabajo, estaba sentada en el ordenador, para que os situéis. En mi casa está el escritorio, está la silla del escritorio, y justo a la espalda de la silla está mi cama, hacia la otra pared. Sí. Momento, no llego, me van a catear después de que el examen medio lo saldé. Y bueno, pues esto que tienes un momento de decir, Dios mío, mándame algo de ayuda, te rezas todo lo que te sabes. Esto no lo acabo ni de churro. Entonces me di la vuelta y de esto que te, como que apoyas los codos en las rodillas, ¿no? Sí. Con lo cual yo estaba, digamos, al lado de los pies de mi cama. Sí. Y en este momento a mí me llega un olor muy característico. Un olor que, bueno, pues os sonará Barón Dandy, la colonia de los, sí, abuelos, claro, la que se vendía a granel. Sí. Bueno, pues, la misma famosa. Pues mi abuelo utilizaba esa colonia. Hay que decir que yo estaba en la habitación, la habitación estaba cerrada. Uh-huh. Yo tenía la puerta cerrada y la ventana cerrada. Que el olor era localizado en el espacio que ocupaba una persona. Como cuando alguien usa un perfume, sí, y dice, sí, mira, huéleme, ¿no? Sí, y te huele aquí, pero aquí no. O sea, 50 centímetros de diferencia, no olía. Entonces, claro, a mí eso me llama la atención. Salgo, llamo a mi madre, que estaba haciendo una tortilla de patatas estupenda, olía toda la casa, menos mi cuarto. Tu cuarto olía a Barón Dandy, el resto de la casa a tortilla de patatas. A tortilla de patatas de mi madre. Vaya contrastazo, ¿no? Pero... Efectivamente. Bueno, pues yo me fui a por mi madre y yo dije, bueno, yo, ya que hoy no estoy sola, necesito saber que no estoy como una regadera. Entonces me fui y le dije, mamá, ¿tú hueles algo en la habitación? Y me dice, hija, pues no huela nada, ¿qué quieres que huela? Si tienes todo cerrado. Digo, vale, pues acércate aquí y vas a oler en este espacio. Entonces le señalé donde yo percibía ese perfume. Sí. Entonces me dijo, Dios mío, dice, es la colonia de tu abuelo. Digo, tú también la hueles, ¿no? Y dice, sí. Digo, vale, pues ahora huele un poquito más para allá. Aquí no huele. Y ahora otro poquito más para acá, aquí sí. Y otro poquito, vale, más para allá, aquí no. Entonces conseguimos localizar en ese espacio que ocuparía una persona sentada ahí a los pies de la cama, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, a mí ya eso ya sí que ya me tranquiliza, sí, muchísimo, porque dije, vale, yo no soy. Está claro que no, que yo no me lo he inventado y que los nervios no me están jugando una mala pasada. No ha sido la primera vez, fue la primera vez, no ha sido la única. Y bueno, pues a mí eso me reconforta muchísimo, porque saber que hay alguien que está ahí, que de vez en cuando te acompaña, que posteriormente, sí, por la noche, he notado un gesto muy característico de él, por ejemplo. Uh-huh. Pues bueno, yo digo que tengo mi angelito y la verdad que me hace un poquito feliz, ¿no? Saber, bueno, bien, que, claro, de alguna manera está conmigo yo. Experiencias positivas, ya llevamos, sí, dos. Sí, sí. Ya llevamos dos. Otra, oye, cosa que a mi padre le haga gracia, que lo escuchará cuando lo subamos a iVoox mañana. Bueno. Pero bueno, no, mira, sé si él lo sabe, mi madre lo podría corroborar. Pues, lo único que tiene que decir, oye, el culpable es este que estaba sentado enfrente de mí, que me sonsacó y que me dijo que... Yo, papá, lo siento, Jesús, me pregunto. A ver, otra persona más del equipo que quiera contar su experiencia... Vamos allá, a ver... No hacedme que os señale. Venga, Sara. Yo misma. Venga, vamos allá. Yo he tenido varias experiencias. Uh-huh. Entre el olor característico de mi abuela, que en paz descanse, sí, impregnando la habitación, casi como le ha ocurrido a mi compañera Ana, uh-huh, como el estar sentada en un sofá con todo cerrado, sin ningún tipo de corriente, y notar como la típica escena de la película de Haunting, cuando le están soplando en el pelo a la protagonista, pues sí, sí, sentir, sí, exactamente lo mismo. Hasta tener una... Yo no sabía lo que era. Eso me pasó hace muchos años. Y a partir de ahí lo que me pasó, cerró un poquito las puertas. el principio de un viaje astral. Yo me vi dormida en la cama, pero yo estaba fuera de mi cuerpo. La verdad es que me asusté. Que no te, no os podéis hacer una idea. Bueno. Tal y como me pasó, no sé cómo regresé a mi cuerpo. Lo que sí sé es que no quise saber nada más del tema, ni de parapsicología, ni de misterios, ni de viajes, ni de nada. Se te nota, se te nota. Sí. Pero este verano, entre tanto, había tenido risas en mi casa, me habían llamado, yo sentía como subía y bajaba las escaleras, una casa de dos plantas. No prestaba atención, exceptuando una noche que me tenían hasta las narices y era Sara, Sara, dos voces, una mujer y un hombre, Sara, Sara y risas. Y me levanté en mitad de la planta de arriba hacia la escalera y dije, ¿qué queréis? Se echaron a reír, se callaron y hasta hoy. Eso fue en casa de mi madre. Pero este verano, es verdad que estoy notando, empecé a notar unas cosas muy raras en los sueños. Muy raras. Me llamaba la atención, no quería, me llamaba la atención, no quería, pero ya te vas volviendo a meter en el mundo. Te vas investigando, te vas metiendo en internet, esto que es, esto que no es, y la coincidencia. Os conocí a vosotros. Pues ya está. Y a partir de ahí, pues nada. Pues nada. ¿Eh? La historia conocida. La culpa siempre es mía. La culpa no es el mismo. Siempre. A ver, la experiencia previa que en un momento determinado me asustó. Claro. Otra experiencia, bastantes años después, que me llamó muchísimo la atención y dije, esto me está pasando es por algo, no sé por qué, que me está ocurriendo, y a partir de ahí intentas tirar hacia adelante, decir, vamos a ver, ¿estoy loca? Lo primero, no estoy loca, ocurre, vale, pues venga, ¿qué es lo que, por qué ocurre? Y vamos a averiguar todo lo demás. Y os cruzasteis en mi camino. Bueno, perfecto, buena edad, estupendo. Pues es una otra experiencia, en este caso quizá un poquitín menos agradable, pero en cualquier caso le ha servido para investigar un poco más y poder averiguar sobre todo lo que ocurre más allá de su propio estado mental, para intentar coger esa pieza que ahora mismo ese puzzle mental que tiene y unirlo toda vez si concuerda todo lo que ella ha vivido con lo que se vive normalmente en una investigación. A ver, más personas que hayan tenido experiencias. Venga, vamos allá. Seguro que hay, seguro. Voy a tener que estas tres mujeres de aquí de esta parte izquierda ya han comentado. Faltan otras tres mujeres. Venga, Erika. Ya pasó. Ya, calma. Dale en la espalda que se calme un poquito. Madre. Venga, Erika. Que se ahoga aquí el otro. Bueno, venga, vamos a ver. Bueno, pues mira, como tú bien sabes, pues yo soy mexicana y para bien o para mal, nosotros tenemos un poco más infundado lo que viene siendo el tema paranormal. Sí. En mi casa particularmente, mi padre, somos puras mujeres, la mayoría en el tiempo que estábamos todas chicas, éramos casi todas mujeres, entonces mi padre decía, no, aquí no pasa nada, ustedes que están locas, que no sé qué, es, claro, para quitarnos un poco el miedo, porque la casa de nosotros tenía un patio muy, muy grande, y en un pueblo en el que tú salías al patio y no veías nada por ningún lado, entonces era muy fácil que alguien pasara por ahí y te pudieras pegar un susto. La casa de mis padres era una cosa así como una herrajería, porque es que se oían ruido de todo tipo. O sea, hubo ocasiones en las que tú escuchabas cadenas, escuchabas golpes en las paredes, fíjate tú. Escuchar golpes en las paredes es muy difícil. Sí. Por el hecho de que allá hay un material que se utiliza mucho para hacer las casas, que se llama tierra, el adobe. Y es muy difícil que eso haga un eco. Es complicado, sí, es cierto. Eso es un magnífico aislante de la temperatura y del Exactamente. Sonido. Exactamente. Entonces, escuchar tú por toda la casa como alguien iba corriendo y pegándole la pared por toda la casa, que tú lo escuchabas, y decías tú, te quedabas ahí parado. Cadenas por la noche, se escuchaba mucho zapato, alguien que caminaba, era una pareja que caminaba, se escuchaba que era una pareja porque era ella de tacones y el zapato en ese tiempo, por la antigüedad de la casa, más o menos serían las botas esas como de tacón cubano. Sí, no sé si las han escuchado ustedes alguna vez mencionar, algo así. Sí. Cuando ya, ya mi padre nos dice, ya está, es que yo siempre les he creído. No nos lo dice abiertamente, pero fue un día que estaba lloviendo tantísimo que tocaron a la puerta. Allá las puertas, David tuvo la oportunidad de conocer la casa. La puerta principal era de cristal, la mitad de cristal, y en ese cristal pues se distingue claramente para afuera quién toca, quién llega, quién no llega, quién pasa, todo se ve. Hay una puerta, hay otra puerta, siempre hay dos puertas en las casas, una que se tiene una mosquitera para que no entre nada de mosquito, ese tipo de cosas. Tocan a la puerta y todos volteamos, estábamos cenando y todos voltamos a la puerta porque se ve desde la cocina, se ve esa puerta cuando tocan. Y vemos que no se ve nadie. Tocan otra vez con más fuerza y era imposible que ese día hubiera alguien, porque ese día hubo una, yo no sé si aquí también se utiliza mucho el término de tromba de agua. Ese día era lo que estaba pasando ahí. Era imposible que alguien estuviera ahí afuera parado. Abre mi padre la puerta y lo primero que se encuentra es una rosa blanca tirada en la puerta. Mi padre lo primero que hace, la iba a coger una de mis hermanas y le dice, no la cojas. Le dice, yo la voy a coger. La coge mi padre con un, ¿cómo se llama?, con un guante de plástico, con una bolsita de plástico, la coge y se la lleva y la quema. El olor era el olor que emitía esa rosa. Era como si hubiera sido, o si hubiera, estuvieras quemando tú un ramo de rosas entero. O sea, era la casa se impregnó en ese aroma. En mi casa, te digo, nosotros siempre hemos creído en todas estas cosas. Porque nos han pasado muchísimas cosas. O sea, a mí la última que más me marcó, eso era que era un vivir siempre. O sea, ya eso lo teníamos asumido, que eso pasaba siempre. Eso ya era de la casa. Fue cuando murió mi hermano. Entonces, muy pocas personas lo saben. Yo creo que ustedes se los he llegado a contar. Entonces, esa es la que a mí más me ha marcado de todo. Claro. Normal, una experiencia emotiva, es lógico que también. Ahora hablaremos de experiencias emotivas. Os preguntaré, mejor dicho, vuestra opinión sobre ciertas experiencias. A ver, me faltan tres. A ver, miro a la izquierda, miro a la derecha. ¿Qué hago? Miro a la izquierda, miro a la derecha, miro a la derecha. Venga, mira. A ver. Bueno, yo una experiencia que recuerdo, yo era más pequeña y además me impactó. Nosotros teníamos un vecino abajo, era un señor mayor. Sí. Y nos cogió mucho cariño, ¿vale? El pobre estaba solillo y tal, y hablábamos, conversábamos, vamos, un hombre súper, súper bueno. Y además una noche nos decía, venga, bajarse, que voy a invitar, que tengo aquí una tarrina de caracoles, típico hombre mayor. Bueno, pues fallece, y yo me acuerdo que yo era pequeña, y vamos, pequeña, tendría mejor 11 o 12 años, vamos, me refiero, que no ha sido actual. Pequeña, pequeña. Y yo, a mí eso no se me ha olvidado, yo estaba en mi cama, y sentí perfectamente un susurro, alguien que me estaba susurrando. Y yo, vamos, gracias a Dios tengo todas mis familiares, o sea que no tiene que ser alguien cercano. Y yo pensé en ese hombre, porque además era súper cariñoso, el hombre, digamos que como estaba, se encontraba solo, pues había, confiaba mucho en nosotros, ¿sabes? Era como una persona muy cercana. Y experiencia, pero sobre todo por parte de familiares que han vivido experiencias paranormales. Yo tengo ese recuerdo, que es la única vivencia que he tenido. Y me impactó porque era un susurro perfectamente de alguien que me estaba hablando y yo pensé en ese hombre automáticamente. O sea, y algo yo creo que por eso creo yo en estas cosas. Y además, bueno, y vivencia en ruta extrema, vivencia cuando hemos investigado algún lugar que notas el cambio de temperatura, o sea, que son experiencias que están ahí. Bueno, mira, es una experiencia también agradable, otra de la colección de las experiencias agradables. Mira a la izquierda, ya me quedan nada más que dos. ¿Quién de las dos? Y una de ellas mira para atrás, eso no sé por qué. Eso digo yo. Bueno. Venga, Teresa, vamos a ver. Bueno, experiencias. Yo es que, ¿sabes que soy muy escéptica, Jesús? Entonces no me pasa cosa, pero yo siempre me intento justificarlo, ¿sabes? Digo, para mi casualidad. Bueno, sueños. He tenido algunos sueños que luego se han cumplido, al cabo, eso sí, de muchos años, o no se han cumplido exactamente, pero como que he descubierto cosas a través de sueños. Uh-huh. También, pues bueno, cuando tenía 5 o 6 años, 4, no, más bien 5 o 6 años, en casa de mi abuela, me pareció... Sí. Lo vi, lo que fuera ya, si tiene una explicación, la figura de un hombre, uh-huh, en una postura un poco rara. Yo la relaciono entonces con una figura religiosa. Por eso también yo lo dudo, porque yo no... A ver, yo he estudiado en un colegio de religiosas, sí, pero no soy realmente creyente ni... Respeto mucho la religión, pero que no, ni siquiera los fenómenos de apariciones marianas, no creo en ellos, no me gustan. Es que además no me gustan nada. Entonces, por eso también dudo de estar pensando en algo que aparezca un objeto relacionado, ya, en un lugar extraño. Uh-huh. Pensar en una persona y encontrármela por la calle, creerla ver, me ha parecido de... Eso me pasaba antes mucho, ahora me pasa menos. Uh-huh. Que voy por la calle, creo ver a una persona, no es. Sí. A los pocos minutos creo verla otra vez, no es. Y a la cuarta o quinta vez, al final, sí es. Ah, bueno. O sea que eres escéptica hasta de las propias cosas que percibes. O sea, no, yo he percibido, pero no tiene que ser así. O sea, voy a mirar, voy a contar hasta 10 y vuelvo a mirar otra vez. Lo veo, no, pero puede ser. Lo miro. La verdad que ese escepticismo está bien porque hace que sea más racional. Mi madre decía que yo era bruja, fíjate. Yo ya estaba convencida. O sea, porque tú eres escéptica. Me decía, tú te puedes ganar la vida como bruja, porque es que ella es que se lo creía, ¿no? Bueno, pues mira. Y más cosas de eso, sí, pues... Hace poco, bueno, yendo a la Semana del Misterio. Sí. Es lo más reciente. Uh-huh. Ya te digo, pudo ser casualidad, ¿eh? Se lo conté, sí, a María Ángeles, además, y uh-huh, se quedó muy sorprendida. Uh-huh. Cogí un autobús que no solía coger. Yo suelo ir normalmente o en coche o andando. Sí. Pero aquel día me dio por coger el autobús. Era el primer día, no sabía, uh-huh, dónde era. Yeah. Era otra sede. Uh-huh. Me bajo del autobús, se me ocurrió irme con el tiempo justo, cosa que no hago nunca tampoco. Uh-huh. Y cuando me bajé estaba desorientada, no sabía exactamente, uh-huh, por dónde tirar. Me dejó en una calle diferente a la de siempre, que ni, sí, siquiera no relacionaba con el local. Estaba asignado a todo el mundo y, bueno, para no llegar tarde, a la primera que vea le pregunto dónde es. Veo una mujer que se acerca hacia mí. Digo, ahí está, le pregunto. Y no sé por qué yo la vi, le pregunté. Y digo, ¿sabe dónde está la calle Castilla? Y luego se me vino a la mente que la reconocí. Uh-huh. La confundí con una habitual de vuestros eventos, no, sí, tengo ni idea de quién es, de, uh-huh, de haberla visto, sí, sí, en algún, sí, evento anterior, amiga de José Manuel. Uh-huh. Y le digo, ah, bueno, no la dejé ni, no, sí, la dejé ni abrir la boca, mira, uh-huh, que yo soy tímida, pues, sí, a veces que tengo esos momentos de impulsividad. Bueno, está bien. Digo, ah, bueno, si tú vas para allá, ¿no? Porque la mujer se me quedó, dice, sí, y no la dejé hablar, claro. Digo, ah, tú también vas para allá, ¿no? Vámonos. Y se me queda así, y entonces... Sí. Caí yo en la cuenta, digo, espérate, porque que tú la conozcas a ella no significa que ella te conozca. Claro. Tienes una cierta reciprocidad en este tema. Ya entré. Sí, y sí, se sí. Recobra la cordura, digo, bien, bien. Saliste del trance en ese momento. Bien, bien. Vamos ya al pelo. Uh-huh, bien. Y digo, bueno, vamos. Dice, sí, sí, yo también voy para allá. Uh-huh. Total, la mujer me miraba a mí mismo. Sorprendí. Ella tampoco sabía dónde era. Estuvimos preguntando y ya por fin llegamos. Vamos, estábamos, ajá, muy cerca. Y me empezó ella a preguntar. Yo convencía de que era esta persona que, sí, conocía de haberla visto en otras, uh-huh, jornadas. Uh-huh. Y me empieza a preguntar. Y dice, ¿y tú has ido más veces? ¿Y eso cómo es? Eso. Y entonces, claro, yo ahí cuando digo, ¿cómo que si yo he ido más veces? Pero tú también, ¿no? Tú también. Y dice, no, si yo ni siquiera soy de aquí, yo es la primera vez que voy. Vaya. O sea... Y la mujer, sorprendida, ya nos sentamos juntas, estuvimos compartiendo varios días. Sí. Pero alucinada, ajá, conmigo, me miraba y dice, es que estoy flipando. Dice, es que no dudas ni por un momento. Dice, es que no, es que tú sabías. Y, pero a ver, la mujer... Pero vamos a ver. Es que vamos, no, es que... O sea, me quedé alucinado. La mujer realmente no iba a la Semana del Misterio, iba a los sitios. Lo que pasa es que dijo, bueno, ya que viene, ya yo voy para tirar, ya por curiosidad. Bueno, dice, pero vamos a ver, tú de verdad, es que no lo has dudado. Dice, es que no lo has dudado, que tú estabas convencida de que me conocías. Dice, ¿tú de que me conoces? Uh-huh. Digo, no, que uh-huh, me he confundido, que... Claro. Dice, bueno, pero tú eres bruja, ¿no? Digo, yo... A ver, yo no, mi madre me lo dice, ¿eh? Bueno, terminaremos en este caso por la izquierda, por María Ángeles, porque al menos una de las experiencias. Yo es que, claro, como tengo la ventaja de vivir con ella, pues... Bueno... Pues aquí a contar, podríamos hacer la serie completa, Voz del Misterio, todos los días dedicado a la experiencia que tiene. Pero cuenta una. Una. Una sola. Bueno, una cortita. Venga, una, no, cortita. Una... Bueno, cuenta la que tú quieras, no, que sé, hemos tenido... Una que hasta el día de hoy no paro de darle vueltas al coco, ya ves tú. Y no tiene nada que ver con sueño, que con sueño hay un montón, si pero... Sueño, pero no nos vamos a meter en temas de sueño, si no nos vamos a terminar. Vamos, por eso. Fue con unos 13 o 14 años, estando en la habitación de mis padres. En la mesita de noche de la habitación de ellos, estaba un teléfono de estos, los teléfonos, estos góndolas, ¿os acordáis? De color en rojo. En verde era. En verde tenía, era en rojo. Verde, verde. Y al lado del teléfono, había un vaso con agua, justamente pegadito al teléfono. Y resulta de que yo llevaba ropa para guardar en un cajón, en el cajón de la mesita de noche. Abrí el cajón y al abrir el cajón, el vaso de agua se desplazó hasta el filo de, pero solo, hasta el filo del cajón. Y hasta el día de hoy me he preguntado qué leche es lo que movió aquello, porque no tengo ni idea. De verdad no tengo ni idea, pero me lo pregunto hasta el día de hoy. Ha pasado ya bastantes años. Sí, es cierto que eso me ha pasado un par de veces, con esa edad, y no hace mucho tiempo en la cocina de mi casa me volvió a pasar algo muy parecido. Pero no tengo ni idea lo que es. Vamos, que no lo sé. Es algo que no paro yo de darle vuelta al coco, pero que no lo sé. No tengo respuesta. Y mira que yo me hago preguntas, pero no... Yo me hago muchas preguntas a mí misma, pero vamos, que no tengo respuestas para... Claro, movimiento de objetos en casa y, yo qué sé, podríamos hacer un catálogo, vaya. Sí. O incluso el pobre de mi hijo en más de una vez ha sufrido en sus canes, que ya está acostumbrado. Pero antes él lo sufría un poquitín. Se ponía la manta por la cabeza y se ponía la pistola de Nerf mirándolo. Lo ha pasado mal, ¿eh? Lo ha pasado mal. Ya, sí, ya está acostumbrado. Pero cuando más pequeño, Alejandro lo ha pasado mal. Bueno, sí. Vamos a ver. A ver, una pregunta. Sí, dime. ¿Y ustedes cuál es, ha sido la que los más los ha marcado? A ver, nosotros, pero es que la noche de las mujeres, que esto no. La noche de las mujeres. Es por curiosidad. Conocer la noche de los. No querráis conocer mi lado maruja. No querráis conocerlo. Tú has dicho que cojan el micrófono, macho. No, pero bueno, ahora es que me gusta. Ahora voy a hacer. A mí me gustaría hacer un par de preguntas. A ver, la primera. Las mujeres sois muy sensibles y eso me consta, no solamente por lo que vivo con María Ángeles, sino por lo que vivo con muchas mujeres, sois muy sensibles. Pero a mí me gustaría haceros una pregunta sobre los fenómenos parapsicológicos y más concretamente sobre las posibles presencias paranormales. Una preguntita, a ver qué opináis vosotras. ¿Pensáis o creéis realmente que, como se suele decir por ahí, las presencias energéticas tienen toda la misma mala idea que cuando nosotros solemos presenciar eso? O sea, quiero decir, ¿habéis percibido, pensáis que el mundo del misterio está, el mundo de las apariciones parapsicológicas, está más lleno de experiencias positivas que negativas, o todo lo contrario? A ver, responded, con vuestra experiencia, por vuestra propia experiencia, claro. A ver. Es que se ha preguntado también a los investigadores, a los hombres, dicen, bueno, está, esto es ya una cosa más técnica, pues me gustaría de vuestra percepción. Ya no viene más eso. Es que yo las preguntas que hago son preguntas un poquitín difíciles, si hago preguntas fáciles para eso. ¿Qué pensáis? Yo creo, yo hasta ahora, y fíjate que... Hoy se me acerca el micrófono. Ana. Eso. Yo he perdido una. Yo hasta ahora... No, bien. Para que certifique. Hombre, es que si no... echando un poco la vista atrás en las rutas que hemos hecho y tal, y las experiencias que han surgido de ellas, aparte de las experiencias previas que yo ya traía antes, yo nunca me he sentido amenazada. Quiero decir, cuando tú entras, tú notas el sitio más cargado, tú notas que algo hay que se está moviendo, pero yo nunca he sentido que lo que sea que fuera, ¿no?, fuera algo contra mí. Por tanto, para mí no es negativo, ¿vale? Bien. Ahora bien, he tenido, por ejemplo, un empujón fantástico y maravilloso, un poco más y me tira de culo, con perdón de la expresión, pero bueno, que fue así. Sí. Eso, una vez en Alcalá. Sí. Precisamente creo que es el sitio donde vamos esta noche. La verdad que estoy deseando, porque esa fue la última vez que estuvimos, que el péndulo también fue bastante divertido. Bueno, sí. Entonces, pues, la verdad que le tengo ganitas. Y otra vez, eso ha sido aquí en Sevilla, en cierto sitio, fue nada más subir las escaleras, yo sentí que me cogieron del cuello. Además es que Sara coincidió que estaba conmigo esa noche, y automáticamente dijimos, nos vamos. Porque es que nos tienen muy bien enseñadas, ¿no? Sí, cuando sí, hay una cosa sí. así, lo mejor que se puede hacer es marcharse. Sí, salirse, exactamente. A ver, en ese lugar, por lo que tengo entendido, la propietaria se ahorcó. Vaya. Vale, ya sabemos más o menos de dónde podemos estar hablando, porque además nos encanta sí. ir allí. Sí, sí, sí, sí. tenemos cierta afición y siempre hay mesa. Vale. Para nosotros siempre hay mesa. Y la verdad que fue curioso, son las dos únicas veces que a mí me ha dado mal rollo, realmente, uh-huh. ¿no? Con lo cual, si hago balance, sí. para mí son más las positivas que negativas. Eso no quiere decir que sea igual para todo el mundo. Creo que es una cuestión personal. También es lo que, no solamente lo que sentáis, sino lo que pensáis. Sara, a ver, con respecto a tu experiencia, ¿más positivo que negativo? ¿Más negativo que positivo? Más positivo que negativo. Bien, también coincide. Más positivo que negativo. ¿Por qué? Por las experiencias vividas. Todavía no he sentido yo amenaza de ello ni nada. Uh-huh. Eso no quita que en la zona donde vamos a hacer las rutas o tal, uh-huh. haya algo más negativo que positivo. Uh-huh. Bueno, cabe esa posibilidad, la verdad. Carmen, ¿positivo o negativo? La pillo distraída. Eso. Ay, perdón. No se puede distraer. En clase no se puede distraer. Es como el colegio. Exacto, en clase. Te voy a contestar estupendamente, que he estado Venga. Muy atenta a tu pregunta. Muy bien, muy bien. ¿Cuál era? No, a ver, para mí, hasta hoy, la verdad es que ha sido positivo. Positivo. Pero os voy a contar una, que fuimos a una investigación, David lo puede decir, en una casa. No sería tiro pichón, ¿no? No. La vivienda por de... Por favor, no me ando vuelto todavía, anda, cállate. Además ni me lo nombre. Que me sale los colores. Que no me acordaba, es verdad, es verdad. Me pongo colorado. Bueno, vale, eso lo contaremos otro día. Lo contaremos otro día, Dios bendito. Yo te dejo marcar, ¿eh? Mucho, y a ustedes también, ¿no? También, mucho. Pues ahora nos ponemos serios, ¿eh? Venga, bueno, no sé. En una investigación que hicimos en una vivienda del Cerro del Águila, creo que ya, bueno, aquí ya la hemos contado, se puso en contacto con nosotros una señora que estaba sufriendo, pues, agresiones, una amiga, golpes, ruido. Y una vez que fuimos el primer contacto con esta señora, fuimos Loren y yo, y nos enseñó una serie de fotos que era increíble. Era la foto de una amiga de espalda, con la espalda descubierta, y tenía como una garra que le atravesaba desde el hombro izquierdo hacia la cintura de la parte derecha, pero además tres dedos. Era una cosa impresionante. Y además la distancia entre dedo y dedo era que no era normal, vamos, tenía los dedos de 2 metros. Sí. Y eso, súper gordo. Era increíble. De hecho, aquí las tengo por si luego algunas compañeras que no la han visto, se la enseñaré. Nos llamó la atención. El perro, en ese momento que estábamos allí, el perro estaba muy nervioso, ladraba. Yo la verdad es que en el momento que entré por la casa sentí los escalofríos, los cambios de temperatura. Y decidimos volver con David hace una noche de investigación. Contando, David no sabía nada de esta foto, y hablando con la señora, estaba David grabándola para el programa de radio, para tener documentarnos, ¿no?, de la historia. Y de repente David dice: Loren, ¿tú tienes la cámara de foto ahí? Dice Loren: sí, claro. Dice: vámonos a la habitación de María, ¿no? Vamos a llamarla María. Se fueron los dos, y cuando vuelve venía blanco los dos. ¿Qué pasa? Dice Loren: mira, me enseña la cámara de foto y veo que habían atravesado, sin David haber escuchado la historia y sin haber visto la foto, habían atravesado a David la espalda de arriba abajo, con los mismos tres dedos. Sí. Increíble, la foto increíble. De hecho, también tengo la foto aquí. Y vamos, que os lo puede contar, que yo creo que se marcó mucho también con esa experiencia. Lo dijimos, más que me marcaron. Sí, no, lo dijimos, lo contamos aquí en directo, efectivamente. Elvira, ¿positivo o negativo? Yo por ahora positivo, la verdad. ¿Positivo? Sí. Bien. No, mira. Hoy no toco en madera. Bueno. Pero bueno, positivo, sí. Dentro de lo que cabe no ha sido nada... Bueno. Nada desagradable, ni amenaza. Bien, perfecto. Pues positivo también. Sí. Erika, ¿positivo o negativo? Pues yo creo que la mitad y la mitad, ¿eh? Yo creo que bajo mi punto de vista y lo que nosotros hemos visto y... Y tú sabes lo mismo que sabemos nosotros, a todas las investigaciones que vamos juntos. Entonces, para mí viene siendo la mitad y la mitad. Ha habido agresiones, ha habido cosas muy bonitas, y ha habido sentimientos tristes. Bueno, bien, vale. A ver, Teresa. Yo. ¿Positivo o negativo? Yo. Presente, venga. ¿Positivo o negativo? Mi experiencia positiva. Positiva. Tampoco me he expuesto a que me empujen todavía mucho, ¿no? Pero no. Vente con nosotros una extrema y a lo mejor quién sabe. Por eso, no sé si estoy autorizada a opinar de esto, pero las que yo he vivido, he creído vivir, repito, desde mi escepticismo todavía persistente. Sí. Positiva, muy positiva. Mira, bueno, te puedo asegurar que empujar, no sé si te van a empujar, pero correr lo mismo, puedes correr como nosotros la semana pasada 100 metros lisos. Pero bueno, corrimos detrás de la entidad, no, sí, sí, no, sí, no, no de no, la entidad. Que esa persona decía, ¿estáis corriendo? No, no, corríamos hacia, no contra. Miremos ahora que, hombre, ya sabía la bromita que hay por ahí. Hombre, por Dios. Bueno, María Ángeles, faltas sí. tú. Pues a mí me da miedo preguntarte, pero bueno, ¿positivo o negativo? ¿Cómo hemos visto tanto? ¿Positivo o negativo? En conjunto. En ¿positivo conjunto, o negativo? Las dos. Bueno, aunque es que esto depende de cómo lo vivas. A ver, por ejemplo, los sueños, tú que me conoces muy bien y puedes corroborar lo que yo te digo. Yo he llegado a soñar con gente que conozco y tanto ha sido bueno como malo lo que he visto y después ha pasado. ¿Por qué digo negativo? Porque esa empatía hace que tú sientas lo que va a sentir la otra persona. Entonces, si es algo negativo, la verdad es que tú lo sufres por partida doble. Primero, lo pasas tú misma, y después cuando la persona te lo corrobora o le llega a ocurrir, es que lo sufres dos veces. Con lo cual es bastante complicado, y que asienta con la cabeza. Ya sabes. Aparte, María Ángel, no sé por qué le da cosa lanzarse, pero... No, claro, porque... Yo tengo muchas cosas que contar, pero yo no puedo decir nombres y tampoco quiero yo que pero no, se sienta... Vamos a hablar de tu propia experiencia. Hace la semana pasada estuvimos en el complejo hospitalario de San Pablo. Sí, la semana pasada. Fijaos, no, complejo hospitalario de San Pablo. ¿Verdad, Sara? Se le iba a escapar. Sara, se le iba a escapar. La Sara de los muertos. No. Un pero. Bueno, la semana pasada... María Ángel vivió una experiencia bastante negativa, la cual se quedó casi sin respiración. Pero es que quedé sin respiración. Pero es lo que pasa. En el periódico digital Cádiz Directo, nuestro compañero José Manuel García Bautista, a raíz del artículo que nosotros publicamos y concretamente de la experiencia de María Ángeles, recibió una información de otro grupo de investigación, el cual dice que una chica de ese equipo sufrió la misma experiencia que María Ángeles en ese mismo lugar. Y también tuvo que salir de allí porque no quería seguir continuando con aquella experiencia que estaba viviendo. En este caso ya estaba con el péndulo, estaba pues en una sesión de preguntas y respuestas con el péndulo. El péndulo se movía muy poco, yo veía que el movimiento era forzado, hasta que llegó un momento en el cual paró porque estaba congestionada y no puedo respirar. Y no podía que parar respirar, no podía. Te tengo que recordar la primera vez que estuvimos nosotros en el complejo. También, así que... Cuando... Me tuviste que sacar de precisamente del mismo lugar. Eso es. Porque algo me estaba ahogando. Ahogando, precisamente. Que sería lo mejor, lo mismo que vimos en la planta de psiquiátrico, lo mismo que vio Andrés en la planta abajo, justo en el mismo sitio donde estaba María Ángeles, que fue el primero que lo vio. Dice, he visto algo abajo, justo en el mismo sitio que estaba María Ángeles. Y a lo mejor, quién sabe, si el que viste detrás de Selu, cuando salíamos de allí de los complejos hospitalarios San Pablo, que a ese lo tenemos que trincar. Totalmente. Lo tenemos que trincar, que lo sepa, que vamos a por ti. No. No, trinca. Oye, a mí me gustaría hacerle una pregunta aquí a nuestras invitadas de hoy. Pues que sea ligerito, porque nos quedan... Sí, porque quiero además una respuesta, a ser posible, con una sola palabra. ¿Qué buscáis en el misterio? Empezamos por la derecha o por la izquierda. Venga, por la derecha. Erika, ¿qué buscas del misterio? ¿Qué esperas del misterio? ¿Qué buscas? Yo no espero nada. Nada. Respuestas, puede ser. Bueno, bien, respuesta, perfecto, bien. Elvira. Yo creo que también que respuesta a lo que no podemos explicar y satisfacer la curiosidad innata, ¿no?, del hombre, que yo creo que tenemos siempre la curiosidad de saber qué es lo que hay en el más allá o qué hay en otro plano que no podemos ver. Vale, perfecto. Pues entiendo lo mismo, si hay algo más allá de esta vida. Vale. Ana. Yo soy más de... Yo busco aprender. ¿Aprender? Sí, aprender, porque soy de la opinión de que este tipo de fenómenos forman parte del mismo mundo que nosotros habitamos. Y es una parte que normalmente no está visible, vamos a decir, ¿no? No se trata de visible literalmente, sino que Entonces, yo quiero aprender esa parte. Yo quiero saber un poquito más de esa parte, de cómo funciona y de uh-huh. y de las leyes o las normas que la rigen. Me llama la atención. Es mi alumna ventajada. Sara. Yo igual que mis compañeras respuestas. Bien, ¿sabes? Bien, bien, allá. Bien, bien. Bien, tenéis todos 9, pero ya tiene un 10, hay que reconocerlo. Que como piense más que yo. Piense igual que yo, piense igual que yo. Te vas a quedar sin cena, Jesús. Bueno, venga, todas un 10, venga, todas un 10. O la rebajo a todas un 10. No, venga, todas un 10, todas un 10. Teresa. Yo, pues igual que mis compañeras, respuestas, posiblemente más misterio, porque la respuesta traerá más misterio y también un poco esperanza. Bueno, María Ángeles, ¿qué esperas? Yo digo lo mismo que Dica. Nada. No, ¿sabes por qué? Porque lo que sea te busca a ti. Yo siempre he pensado eso. No, a ti sí te busca. Lo que sea te busca de alguna forma. No hace falta que tú lo persigas, sino que te lo encuentras de frente. Bueno. Pero bueno, también es bonito experimentar y que te hagas preguntas y que digas, ¿y por qué ocurre esto? Como lo que comenté al principio, ¿por qué ocurre esto? ¿Y por qué se desplaza un objeto? En fin, te hacen muchas preguntas y eso está bien, porque siempre intenta aprender de lo que te ocurre, de lo que tú sientes, con lo cual de todo se aprende, eso sí es verdad. Bueno, pues Erika, Elvira, Carmen, Ana, Sara, Teresa, María Ángeles, muchísimas gracias, chicas, por habernos permitido entrar en vuestra cabecita durante un momento y por haberos abierto aquí a toda la audiencia de nosotros también, que nos gusta saber qué pensáis vosotras, porque muchas veces somos tan egoístas en las investigaciones que nada más que vamos nosotros y nos olvidamos de lo que están pensando las mujeres que nos acompañan y que tanta atención deberíamos prestarle, porque en muchos casos ellas tienen más razón que nosotros y nosotros nos encabezonamos en ciertas cosas que al final no tenemos razón. Así es. ¿Sí? Hay que reconocerlo. Jesús, dime. Fíjate, desde el primer programa que se planteó esto, sí, estaba acordándome, sí. La primera vez que fuimos ya oficialmente a un sitio, sí. Si tú lo buscas, ¿te acuerdas la fotografía de Carmona? Ah, sí, sí, hombre, claro. Esa es la mítica. Eso, una fotografía ahí en plan veraniego. Vamos a ir de Pindi, ¿dónde a Carmona? El monasterio del diablo. Ay, venga, vamos, nosotros. No, es que a nosotras nos gusta particularmente. Pero es que tú pones Monasterio de Carmona, sí, y aparecemos, sí, nosotros. Sí, sí. Además, es verdad. Sí, voy a buscarlo. Es verdad. Además, parecemos el grupo Calavera. El grupo Calavera, no, lo ponemos. Ustedes pongan en el Google Monasterio del Diablo, ponga imágenes, ¿vale? Y creo, a ver, está en la primera, en la tercera fila, en la segunda por la izquierda, hay cuatro personajillos. ¿Qué hacemos ahí? Que estamos ahí diciendo, nos lo estamos pasando estupendamente bien. Y el fantasma está asomado en la segunda ventana por arriba diciendo, ¿y esta gente de qué hacen ahí? Anda, mira, y aparecen dos, en la página que aparecen dos con la camiseta de los cazafantasmas. ¿Quién serán estos dos, loco? Bueno. Desde luego. Pues nada, pues la verdad que eso sí. No, Casa de la Loca. No. A ver. No. No. Monasterio, no, eso es el... No, sanatorio. No, es el sanatorio. Sanatorio. Bueno. Bueno, pues nada. Un cero, para ti, un cero. Ya, sí, es que normal, oito. Para mí el cero. ¿Qué va diciendo? Complejo ya pensando en mí. Hoy aquí, rodeado de mujeres, lo único que puedo tener es un cero. Otra cosa no puedo tener. Bueno, a ver, vamos con la sección de pues nuestra ruta y nuestras experiencias, las que compartimos con vosotros. A ver, hoy viernes, 23:15 minutos de la noche, en los aparcamientos frente a Bricor en Sevilla Este. Vamos a ir, en este caso vamos a ir a un lugar nuevo, pero la lluvia pues nos ha hecho pensarlo, recapacitarlo mejor, y por razones de seguridad hemos decidido hacer la experiencia en otro sitio, justamente en el geriátrico abandonado de Alcalá de Guadaira. La razón es porque, como siempre sabéis, las investigaciones nunca terminan, siempre continúan. La habíamos dejado en un punto en el cual había una serie de experiencias que nos llevaron a buscar, hacer unas pesquisas y encontrarnos con una serie de posibles hechos lamentables de abusos y malos tratos a las personas que allí estaban ingresadas. Y la última vez que estuvimos allí, pues hubo algunas experiencias pelín violentas que nos hicieron mantener esa teoría, esa hipótesis, perdón, y seguir con ella hoy, esta noche. Vamos a seguir buscando esas posibles respuestas de quien esté allí que quiera buscar justicia, que nosotros de alguna forma pues podamos atenderlos o atenderlas y intentar de alguna forma ayudarles o ayudarlas. Así que 2315, aparcamiento frente a Bricor, Sevilla Este. Desde allí saldremos dirección hacia Alcalá de Guadaira. Mañana sábado, ruta de misterio por Sevilla. En este caso, David, ¿por dónde vamos a irnos? Vamos a hacer la ruta de Miguel de Mañara. Vamos a quedar precisamente mañana a las 8:30 en la Torre del Oro, justo en el Paseo de Colón, arriba, en la puerta donde están los cañones de la Torre del Oro. Y ahí comenzaremos una ruta que la verdad le encantará a todas las personas que nos acompañen. Bien, ¿y el domingo tenemos experiencia? ¿Tenemos algún tipo de actividad? Tenemos también actividad. Venga, vamos a decir. No puede ser menos. El domingo, después de las elecciones, vamos a realizar una visita también por el centro de Sevilla. Comenzamos en la Plaza del Cristo de Burgos, justo en la puerta de la iglesia, y allí realizaremos la última. Así que aquellos que se queden dormidos, lo siento mucho, pero es la última que vamos a realizar los enigmas de la Semana Santa de Sevilla. Así que si quieren saber la última vez, la última oportunidad de ese año, si queréis saber de los enigmas que tienen ese centro de Sevilla relacionado con las hermandades, no os lo podéis perder. Además, después de las por la tarde un ratillo, que podemos estar perfectamente bien, nos tomamos un cafelito cuando terminemos y todo el mundo perfectamente contento y satisfecho. Así que ya sabéis. Por supuesto, muchísimas gracias por haber estado ahí al otro lado del receptor. Gracias a aquellas personas que bajan el programa de iVoox. Gracias también a aquellas emisoras que nos redifunden a nivel nacional e internacional. Un abrazo fortísimo a aquellas personas que están fuera de nuestro país y que nos siguen. Sabemos que muchas personas lo sabemos por la cantidad de descargas que tenemos en iVoox. Y hoy emplazaros al próximo programa de Voces del Misterio. Antes de despedirnos, la guinda del pastel. No nos despedimos del todo. Viene nuestro compañero José Manuel García Bautista con un documento interesantísimo, porque sabéis que el tercer secreto de Fátima, el ya tan traído tercer secreto de Fátima, no deja de mantenerse en esa controversia. Para unos que creen, pues obviamente es palabra de Dios; para otros que no creen, piensan que puede ser algún tipo de montaje, pero realmente es cierto o falso ese tercer secreto de Fátima. Lo conoceremos de la mano de nuestro compañero José Manuel García Bautista. Un abrazo y hasta el viernes que viene. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del Misterio. Tu voz. La divulgación del tercer secreto de Fátima en mayo del 2000 sorprendió a propios y extraños. La interpretación que del mismo efectuó el Vaticano, relacionando el texto con el atentado cometido por Ali Azka sobre Juan Pablo II, levantó suspicacias y dudas acerca de su contenido, ya que, según han descubierto diferentes investigadores, dos historiadores portugueses, en él influyeron decisivamente algunos sacerdotes jesuitas. ¿Acaso la orden creada por Ignacio de Loyola manipuló el mítico secreto? Y si fue así, ¿por qué lo hicieron? Hoy hablamos del complot de Fátima, los jesuitas que manipularon el tercer secreto. Recientes investigaciones sugieren que el llamado tercer secreto de Fátima, o secreto de Fátima, inicialmente fue solo uno. Se multiplicó por tres en 1927 como consecuencia de la decisiva influencia de los padres jesuitas sobre Lucía dos Santos, la única vidente viva de entre los tres que protagonizaron las apariciones de 1917 y que en aquellas fechas vivió en Truy y Pontevedra. La historia oficial nos aseguró siempre que el secreto de Fátima se mantuvo inviolable hasta 1941, fecha en la que Lucía escribió: bueno, el secreto consta de tres cosas distintas, dos de las cuales voy a revelar. Sin embargo, la monja carmelita, en una entrevista concedida a un padre monfortino en 1946, dijo haberlo revelado 14 años atrás, encontrándose en el convento de Tuy, Pontevedra, en 1927. La Virgen se le apareció para concederle el permiso celestial mediante el cual podía revelar el contenido del texto. Así se lo dijo a sus confesores, quienes le aconsejaron escribir el mítico texto y entregarlo a ellos, los jesuitas José da Silva Aparicio y José Bernardo González. El mismo año en que la Compañía de Jesús, fundada por San Ignacio de Loyola, fue reconocida por el Papa, la orden entró en Portugal y desde entonces ha tenido una notable influencia en el país luso. Sin embargo, en 1910 la República de Portugal separó Iglesia de Estado, cortó relaciones con el Vaticano y expulsó a los jesuitas. Así, cuando tuvieron lugar las apariciones de 1917, Portugal era una república anticlerical y, por tanto, los sucesos de Fátima no suponían en ningún caso, al menos en apariencia, un beneficio para la estructura eclesiástica. Pero cuando los hechos ocurrieron, la Iglesia se mostró reservada y prudente. Y aunque hoy existan muchos portugueses que piensen que en Fátima, como una especie de afrenta al régimen republicano, lo cierto es que Fátima se impuso a la Iglesia. El primer obispo de la diócesis de Leiria, restaurada, José Alves Correia da Silva, fue nombrado en 1920. Fue él quien desterró a la vidente a Oporto en 1921 y posteriormente nombró una comisión constituida por sacerdotes para investigar los hechos. Finalmente, en octubre de 1930, declararía que las apariciones de Fátima eran dignas de credibilidad. La implicación de los jesuitas se hizo notable en ese asunto desde entonces. 7 años antes de las apariciones, al ser expulsado, buscaron cobijo en el lugar libre más cercano y lo encontraron en la frontera española, exactamente en Tui, en Pontevedra. En 1911 alquilaron una casa en la calle San Telmo de esa localidad y una década después el padre José Aparicio asumió la dirección de la residencia, en donde vivían nuevos padres, 9 padres concretamente, y 4 hermanos. Como podrán imaginar, la casualidad parece que va más allá del simple azar. Se les encomendó la tarea de convertirse en confesores de las religiosas doroteas, a las que, curiosamente, pertenecía Lucía, quien llegaría a Tui procedente de Oporto el 25 de octubre de 1925. Luego, y tras una estancia de poco más de medio año en Pontevedra, regresó a la localidad fronteriza en julio de 1926. El primer contacto de Lucía con el pensamiento jesuítico se concretó a través de los libros del padre Alonso Rodríguez, un santo y místico español canonizado en el siglo XIX, que ingresó en la Compañía de Jesús tras una visión divina que se lo aconsejaba. Una de sus obras, Ejercicios de Perfección y Virtudes Cristianas, está repleta de alusiones a infiernos, sacrificios y normas propias del ascetismo más riguroso. Este libro fue de obligada lectura para las monjas doroteas, lo cual queda de manifiesto cuando se analizan los escritos que reflejan el pensamiento espiritual de Lucía, que muestran gran concordancia con la obra del santo. Lucía también entabló una estrecha relación con el jesuita padre Francisco Rodríguez. A estos dos destacados miembros de la orden se unió en 1929 otro confesor que pasó a encargarse de los asuntos espirituales de Lucía. Hablamos, casualidad, de José González, quien tuvo mucho que ver con la otra Fátima, más de acuerdo con los cánones católicos, y que designamos a todos los efectos como Fátima II. A partir de 1925, Lucía vivió nuevas apariciones de la Virgen, esta vez en Pontevedra. Lo que supuestamente la Virgen le dijo entonces parecía claramente influenciado por textos religiosos al uso. La segunda visión tuvo lugar en 1927. En esta ocasión se encontró frente a un niño resplandeciente que se identificó como Jesús. Sin embargo, su confesor no dio crédito a aquella nueva visión. A pesar de ello, la monja no desistió y acabó por acaparar la atención del padre José Aparicio, quien se convirtió en un apóstol incansable. A partir de ese momento, los hechos y las palabras referentes a las apariciones de 1917 comenzaron a sufrir un proceso de oscurecimiento. Entonces, ninguna de aquellas visiones podría relacionarse con los demiurgos cristianos. Sin embargo, a causa del tamiz jesuítico que se formó alrededor de las apariciones privadas de Lucía, se inició Fátima II y comenzó el proceso de conceder categoría inferior a las primigenias apariciones portuguesas de 1917. A partir de entonces, Fátima se convirtió en una aparición propia del mundo católico, que traía un mensaje que profundizaba en referencias ya conocidas y que era políticamente conservador. El padre Aparicio debía saber que esta devoción existía, pero la aceptó seguramente para ganarse la confianza de la vidente y tener acceso a lo que verdaderamente le interesaba, el secreto de Fátima. En aquellas fechas, Lucía era una joven normal, a quien las exigencias de la vida religiosa, impuestas por las circunstancias que le tocó vivir, le superaron como mujer. Este hecho se plasmó en sus visiones. A partir de los 18 años comienza a introducir figuras masculinas en sus apariciones. Jesús, entonces, ya aparece con el aspecto de un hombre adulto, y a su alrededor surgen jóvenes rubios y bellos a quienes califica como ángeles. Esta progresión del imaginario de Lucía reproducía la necesidad de compensación contra su soledad afectiva. En cierto modo, este hecho también se refleja en una empatía manifiesta con sus confesores, hombres de facciones agraciadas, mediana edad y expresión serena. Lucía y Aparicio eran almas gemelas, asegura también el padre jesuita Antonio María Martins. El segundo de sus confesores se hizo cargo de los consejos espirituales a Lucía en 1927. Por aquel entonces, el padre González contaba con 33 años de edad y Lucía 20. Él, poco después, logró acceder al secreto y le pidió a Lucía que lo escribiera de nuevo. Luego me dio órdenes de quemarlo, asegura la vidente. No deja de ser curioso que Lucía jamás revelara el secreto a sus padres, ni al párroco, ni al administrador. A nadie salvo a los jesuitas. Ante ellos no resistió los interrogatorios. No interprete el oyente en estos comentarios una intención capciosa. Solo se trata de una constatación evidente que señala el alto nivel de confianza que Lucía depositó en sus confesores. Sin embargo, topamos aquí con un punto de inflexión vital. El confesor de la vidente le pidió que escribiera el secreto para posteriormente quemar el original. Pero, ¿con qué propósito? ¿Qué temía tanto de su contenido? ¿Dónde está el secreto reescrito? ¿Hay copias del mismo? Y es que, sin duda, el destino del texto del secreto era el más absoluto ostracismo. Como en su momento señaló el cardenal Ottaviani, quien afirmó en 1967 que Juan XXIII había guardado el secreto en un archivo que era como un pozo, en el cual cayó la carta hasta el negro fondo, muy negro, y nadie volvió a saber nada. En 1917, el año de las apariciones, el secreto consistía únicamente en palabritas, 5 años después volvería a insistirse en ello. Son palabritas, entre comillas. Y así hasta 1927, cuando el mentado texto pasa a constar de dos partes. Tiempo después, en 1942, cuando teóricamente se había revelado a quien debía conocerlo, son ya tres las partes que tiene. Y al revelarse la tercera de ellas en el año 2000, descubrimos que los secretos son descripciones de imágenes. Veamos entonces cuándo y cómo se dio el milagro de la manipulación, que fue en 1927. El día 17 de diciembre de 1927, cito textualmente, fue junto al sagrario a preguntar a Jesús cómo satisfaría el pedido que le hacía, si el origen de la devoción al Inmaculado Corazón de María estaba encerrado en el secreto de su Santísima Virgen, que le había confiado. Jesús, con voz clara, le hizo escuchar estas palabras. Parece que a Lucía le bastaba ir al sagrario para que Jesús le respondiera con voz clara. Y aunque fue Nuestra Señora quien le confió el secreto, es al Hijo a quien Lucía recurre para pedir consejo. Esa desautorización de la mujer suscitaría muchas y curiosas reflexiones. Veamos lo que Jesús le dijo. Hija mía, escribe lo que te piden y todo lo que te reveló la Santísima Virgen durante la aparición en la que habló de esta devoción. Escríbelo también. En cuanto al resto del secreto, continúa en silencio. Esta frase, en cuanto al resto del secreto, sugiere que pasaron a ser dos y no tres. La idea ternaria podría haber sido inspirada en el libro del jesuita Alonso Rodríguez, que, como decíamos, era de lectura obligada en el convento. El profesor José Geraldes Freire, en su obra Secreto de Fátima, la tercera parte es sobre Portugal, resume el mensaje en 7 puntos señalando: el Inmaculado Corazón de María es la gran revelación del mensaje de Fátima. Sin embargo, el canónimo Formigao, que desde septiembre de 1917 condujo los interrogatorios más intensos a los videntes, sostiene que no se había mentado el corazón inmaculado antes del 3 de octubre de 1928. Ciertamente, los mismos videntes nunca hablaron del Inmaculado Corazón de María tras las multitudinarias apariciones. Fue en 1941 cuando Lucía, en su cuarta memoria, introdujo esa devoción en la segunda parte del secreto, que siempre despertó polémica. Pues, según el padre Dominico Oliveira Faría, la devoción al Sagrado Corazón de María se convirtió en culto público en el siglo XVII. El culto se extendió de tal manera que el citado autor informó que en 1850 existía en el orbe católico más de 12.000 consagraciones. 12.000 consagraciones al Inmaculado Corazón. Entonces, ¿había buscado Lucía el tópico en el corazón inmaculado? ¿Solamente en el conjunto de sus cuatro memorias, escritas entre 1935 y 1941, Lucía empleó el término 82 veces? Sin duda, en esas fechas y tras las apariciones privadas, alguien parecía estar muy interesado en proporcionar un culto que, sin embargo, ya estaba establecido. Y en el cual los jesuitas parecían estar muy interesados, como se deduce de una carta fechada el 24 de junio de 1848 y escrita en Roma por el padre Juan Rotán y dirigida a sus hermanos de la Compañía de Jesús. En ella decía lo siguiente: deseo, padres y hermanos carísimos, que la fiesta del Inmaculado Corazón de María, que ocurre los domingos después de la octava asunción de la misma Santísima Virgen, sea por nosotros celebrada de tal manera que se vea claramente cómo tenemos a pecho, de un modo particular, promocionar este piadoso culto. Hasta que se reveló el tercer secreto de Fátima el 13 de mayo del 2000 en el Santuario de las Apariciones, la revelación del tercer secreto, cuando se hablaba sobre él, el gran público lo relacionaba con la conversión de Rusia. Se pensaba y aún piensa así la mayoría, que el fin del comunismo y la caída del muro de Berlín fueron profetizadas en el segundo secreto. Lo cual no puede dejar de relacionarse con la consagración de Rusia al Inmaculado Corazón de María, que efectuaron los papas Pío XII en 1942 y Juan Pablo II en 1984. Curiosamente, tan solo hubo un hombre conocedor del secreto, que jamás relacionó Fátima con Rusia. Fue el cardenal Ottaviani, a quien el Papa Juan XXIII le permitió leer el tercer secreto en 1959. 8 años después, habló sobre el asunto contradiciendo a quienes hablaban de Rusia e incluyendo en su discurso el conflicto vietnamita. Entonces, ¿cómo y cuándo se introdujo las alusiones a Rusia en la historia de Fátima? Antonio Martins ofreció buenas pistas. Decía: la descripción de estas visiones llegó hasta nosotros no directamente por la pluma de la vidente, sino a través de unas notas que tomó el padre González. Por tanto, el mismo sacerdote que ordenó quemar el secreto fue quien, a la postre, introdujo las alusiones a Rusia. En una carta escrita en 1941, la vidente señala que las primeras apariciones referentes a Rusia le fueron dictadas en sus apariciones privadas de 1930, una fecha clave en la cual el Vaticano y la Iglesia comenzó a fijarse como objetivo la conversión de Rusia. En un artículo publicado en marzo de 1967 en la revista Broteria, editada por los jesuitas de Castro, señala los manejos del Vaticano respecto en 1930. Decía: el Papa numerosas veces ya pidiera oraciones por la conversión de Rusia y creara una comisión especial en Roma para tratar los asuntos relativos a aquella nación. Por fin, en constricción a tantos atentados sacrílegos, invita a todo el mundo a orar por esa intención. Lucía, siendo religiosa como era, fue invitada a ello. En aquel ambiente de entusiasmo devocional, no sería extraño tener visiones, pero ¿qué había ocurrido en Rusia para que el Papa se moviera? El mismo Otto, en Broteria, prosigue explicando el asunto del siguiente modo. Mientras tanto, en Rusia continuaba la persecución religiosa, con la esperanza de mejores días y que más tarde pudiesen penetrar en aquella nación misioneros. Se fundaron institutos para la formación de sacerdotes de rito bizantino eslavo en uso en la Iglesia rusa. En especial, en Roma se creó el Instituto Oriental, cuyo primer director fue el jesuita francés Herbinin. Este jesuita, aprovechando el periodo de calma, logró el permiso para visitar Rusia. Antes de partir, fue secretamente consagrado obispo por orden de Pío XI. Cuando llegó a Rusia, pudo consagrar secretamente a 10 obispos católicos para que atendieran a los feligreses perseguidos. Sin embargo, sus actividades despertaron las sospechas, por lo cual tuvo que salir apresuradamente de Rusia, acaba explicando de Castro. José Gerard de Freire refiere un extraño hecho ocurrido el 21 de enero de 1976, cuando desde muchas regiones de España y Portugal se observó una extraña señal en el cielo. Algunos decían que era una S, mientras que otros dijeron que se asemejaba a un 5. Sin embargo, los hubos que compararon el extraño fenómeno a una hoz de color rojizo, tonalidad lógica, habida cuenta de que estaba en el ocaso solar. El periódico Mensaje de Fátima, en su edición de marzo-abril de 1976, mantenía una curiosa conjetura acerca de si la señal no sugería las devociones de los 5 primeros sábados, apoyando la solicitud de la señora de Sa Fátima a la vidente Lucía. Pero no todos hicieron esa interpretación, y la divergencia quedó bien marcada por las impresiones de Monte de Trigo. Decía: al ver la señal de la hoz en el cielo, el pueblo se alegró, porque eso quería decir que el comunismo iba a vencer en Portugal. Este infatigable e informado profesor de Coimbra no podía saber en el momento en que se redactaba el referido trabajo, que la inquietante señal también había sido vista, entre otros lugares, en las regiones españolas de Extremadura y Andalucía, anulando así gran parte de su argumento. Pero la respuesta definitiva para tal alboroto estaba todavía por conocerse. Pocos meses después, varios grupos de investigación OVNI de España recibían la información de que el alarmante fenómeno había sido provocado por un cohete experimental. Aquello, por supuesto, invalidaba cualquier interpretación mística de la presunta señal, pero no hizo sino reforzar una creencia en la conversión de Rusia que, con la bandera de Fátima, los jesuitas habían promocionado. La investigación siempre chocó con los jesuitas cuando se quiso averiguar cuáles fueron las razones que pudieron haber influido en los contenidos del secreto de Fátima, presuntamente. Y presuntamente también alterado en relación al texto original de 1917. En este caso, a los autores de la investigación, a Fina de Armada y a Joaquín Fernández, no les movía ni más versión alguna hacia la orden religiosa de los jesuitas. Tan solo inquirieron a la historia a través de la documentación, y lo demostró así la persistencia y sagacidad de aquellos sacerdotes que hicieron de Fátima el altar del mundo, como se le conoce actualmente. Si buscamos sospechosas relaciones y similitudes en el secreto de Fátima, vamos a encontrar lo siguiente. En 1926, Lucía informó a los jesuitas del deseo que la Virgen le había transmitido, durante la cual una visión ocurrida el 10 de octubre de 1925. Posteriormente, Lucía transcribió todo lo que la señora le había dictado, y estas resultaron tener numerosas similitudes con otros textos, como por ejemplo un documento redactado por el Papa Pío X. Veamos. En 1925, en la visión de Lucía, como ella escribía, decía: sin que haya nadie que pueda hacer un acto de constricción, dijo la Virgen, mi corazón rodeado de espinos que los hombres ingratos en todo momento me clavan con blasfemia. En 1912, un documento de Pío X decía: su Santidad Pío X, para fomentar el piadoso deseo de reparación por las execrandas blasfemias con las cuales el nombre Augustísimo y los sublimes privilegios de la Bienaventurada Virgen son vilipendiados por hombres fascinerosos. Lucía seguía diciendo: aquellos que durante 5 meses... el primer sábado se confiese recibiendo la Sagrada Comunión, que recen un tercio y que hagan 15 minutos de compañía meditando sobre los 15 misterios del Rosario con el fin de desagraviarme, yo prometo asistirle a la hora de la muerte. Y Pío X, en 1912, 13 años antes que Lucía, escribía: todos los que pongan en práctica en cualquier primer sábado de cada mes, juntamente con la confesión y comunión, especiales ejercicios de devoción en honor a la bienaventurada Virgen Inmaculada, en espíritu de reparición y oren, puedan obtener indulgencia plenaria también aplicable a los difuntos. Hay grandes similitudes entre ambos textos, y esas similitudes también tienen con las apariciones vividas en 1673 por Santa Margarida a la Coque, que son notorias. Las líneas temáticas parecen ser las mismas, y la influencia también, ya que curiosamente el confesor de Margarida era el padre de la Chaise, curiosamente también jesuita. Veamos las comparaciones, pues en la aparición de Lucía de 1925 dice: tú al menos intenta consolarme. Y en la aparición de Margarida a la Coque en 1673, casi 3 siglos antes, dice: tú al menos dame este placer. Igualmente, Lucía en 1925 dice: aquellos que durante 5 meses, el primer sábado, se confiesen recibiendo la Sagrada Comunión, yo prometo asistirlos a la hora de la muerte. Y en la aparición de Margarida a la Coque dice: prometo a todos los que comulguen los nueve primeros viernes la gracia final en esa última hora. Así, los investigadores creen que el mensaje de Fátima fue manipulado y alterado, e igualmente se introdujeron determinadas licencias que hacen que el mensaje finalmente quede adulterado e incluso cambiado en conveniencia del pensamiento de la época y también del pensamiento jesuita. Es la verdad y la realidad del secreto de Fátima. Para unos será un sacrilegio, para otros una mentira, pero en este caso, para los investigadores, Fina D'Armada, la única historiadora que ha accedido a los documentos originales eclesiásticos de las apariciones de Fátima, y Joaquín Fernández, profesor de la Universidad Fernando Pessoa de Lisboa, es una realidad tan palpable que las pruebas son abrumadoras. Son, en suma, el secreto que guarda el tercer secreto de Fátima, que podríamos tildar como la gran conspiración de Fátima. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. No olviden que tienen una cita en nuestra rojiblanca sintonía en Sevilla Fútbol Club Radio 91.6 el próximo viernes de 8:30 a 10:30 de la noche, con nuevos temas a desarrollar y muchos enigmas. Será hasta la semana que viene. Les esperamos y sigan en nuestra compañía, en compañía de Sevilla Fútbol Club Radio.